Sergio Miranda, Sergio en Miranda. Golpe de oído. Golpe de oído. Golpe de oído. Golpe de oído. La otra mirada sobre el mundo que nos rodea. Sergio Miranda. Sergio Miranda. Golpe de oído. Radio. Radio en su máxima expresión. ¡Hola, hola! ¡Buen día! Buen día, vamos a cantar. Y todos los nenes vamos a jugar. ¡Qué lindo! Buen día, buen día. ¡Qué hermoso, por favor! ¡Hola! ¡Hola, hola! No, qué buen día, ni qué buen día. Me vine a despertar a esta hora, pedazo de puto. ¡Pifo! ¡Buen día, buen día! Buen día. Un buen día normal. Un buen día. Un buen día normal. Ya. Eso. Sí, sí. Un buen día vamos a tener. ¿Cómo andan, mis amores? Gracias por estar ahí del otro lado. ¡Qué mañanita, por favor! Mira, estoy desde las 6 de la mañana levantado haciendo de todo, ¿no? Recién estaba haciendo cosas, cosas de chongo, ¿no? Hacía, yo hago cosas de chongo. Parece que no, pero las hago. Bueno, y ahora me senté hace cinco minutos, como dice mi despertador. Tengo un despertador que me dice: tenéis 5 minutos para levantarte, 4 minutos para despertarte. Arriba, dormilón, dormilón. Me tiene harto el gallego, un día le voy a revolver con algo, me tiene podrido. Bueno, bienvenidas y bienvenidas, te decía entonces a todos. Muchísimas gracias por estar allí del otro lado. Muchísimas gracias a la gente que me está escribiendo cosas por privado al Facebook. Muchísimas gracias a las cosas, pero re lindas las cosas que dicen, ¿eh? Bueno, no tiene tiempo porque es una girada, es al pedo, aguante Macri, putos. Bueno, estoy enojado sigo enojado con las publicaciones, viejo. ¿Qué pasa con la gente que está al pedo publicando cosas en internet todo el tiempo? Algunas cosas que son falsas, otras cosas que inventan, otras cosas que copian y pegan, otras cosas. Ahora vamos a hablar de la comunidad, vamos a hablar de las redes sociales. Hoy vamos a tener un lindo programa. Mi nombre es Sergio Miranda y hasta la 1 de la tarde voy a tratar de hacer esto que se llama Golpe de Oído a través de ajradiotv.com y a través de .zenitradio, la radio de Córdoba, por supuesto. Allí en la provincia de Córdoba, en Duplex, estamos saliendo en estos precisos instantes. A ver, te digo si estamos saliendo en Córdoba. A ver, espera. Yo creería que sí. Sí, sí, estamos saliendo en Córdoba. Ahora lo vamos a corroborar, ¿eh? Pero estamos a través del Facebook también. Acordate que mi Facebook personal es Sergio Miranda Radio o Golpe de Oído Comunidad o AG Radio Oficial o AG Radio Comunidad. Ahí también me podés dejar tu mensajecito como lo hizo Vane, ¿eh? Que me dejó, dice, como siempre, escuchándote, Mati. Ah, a Mati le escribió. Ah, a Mati. Ah, o sea, a mí no me escribió. Mirá, ok. Voy a tenerte en cuenta, que no me escribiste, turra. Bueno, ahí estamos. Bueno, qué lindo programa. Está, bueno, parecería que el tema del mal clima ha cambiado un poquitito, por lo menos en el centro de Buenos Aires, aquí en la República Argentina, para los que nos escuchan en el exterior, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en Estados Unidos, en España, en Venezuela, en Florencio Varela. En donde nos escuchen, ¿eh? Bueno, ahí, muchísimas gracias. Bueno, te decía, estamos con el tema del clima, que estamos intentando actualizar todo el tiempo los datos del tiempo, los datos del clima, bien digo, porque están renovando la página oficial del Servicio Meteorológico. Tenés que estar llamando al Servicio Meteorológico, no te atienden, a veces te atienden mal, a veces te dan un pronóstico erróneo. Bueno, igual siempre la pifian, ¿viste? Igual siempre la pifian. Bueno, hay alertas para el centro de Córdoba, para el sur y centro de Santa Fe, para el centro de La Pampa, son algunas de las alertas para la región que existe en el día de hoy, ¿sí? Así que vamos a tratar de tener fe de que todo va a salir como bien, ¿sí? Que vamos a tener un poco de sol. Dicen que tal vez hacia el mediodía, no falta mucho para ello, salga el sol en Buenos Aires. Por ahora tenemos mal tiempo. Córdoba con lluvias, Buenos Aires con lluvias. Acá paró de llover ahora, ¿eh? 20 grados la temperatura ahora. En Córdoba, el registro de la hora 10 indica una temperatura 10 y a las 11, da un dato que es de 19 grados. Yo no sé, vamos a ver, están todavía sin datos, por lo menos hasta el momento allí en la provincia de Córdoba. Vamos a intentar actualizar también ese dato a lo largo de la mañana. Te podés comunicar conmigo a través de la línea de WhatsApp, que ya mismo te voy a contar cuál es. Sí, ya mismo te doy. Tengo una banda de mensajes, chicos, en el WhatsApp. No le doy ni 5 de bola. Dejen de mandar, les pido por favor, dejen de mandar cadenas de WhatsApp que no me interesan y te llenan el teléfono. Diciendo qué lindo día. Yo saludaba a la gente y nadie me respondía, y sin querer empujé a una señora que con voz de lora, mirándome fijo, me dijo: idiota, no ve por dónde camina, que viva. Una boa me piden. Me piden una boa, una boa, ¿viste? De colores, ¿viste? Para ponerse tipo Charleston. No tengo, mamita, eso. No tengo, nena. No te das cuenta, no tengo. Bueno, escúchame, línea de teléfono WhatsApp para que me envíes mensajes si tenés ganas. Por el otro día me dijeron: che, no das el teléfono. Bueno, ahora te lo doy. 1528814553. 1528814553. Ahora te lo repito, pero quiero decirte esto. Solamente mensajes vía aplicación, que te la descargas desde tu Play Store en tu teléfono, ¿sí? Para cualquier sistema operativo de celular. Te lo podés descargar y lo podés escuchar la radio ahí, ¿eh? Buscala como Argentina Gay Radio o Punto Zenit Radio también, ¿eh? Buscala, Punto Zenit Radio, Punto Zenit Media, ahí está en el Play Store. Y además, yo puse Zenit Radio y Punto Zenit y me apareció al toque, ¿eh? Y puse Argentina Gay y es la única que hay. Así que al toque Argentina Gay Radio, la aplicación de la radio para escucharnos desde donde quieras, desde tu celular, por supuesto, desde el lugar que quieras. Bueno, te decía, desde la aplicación voy a recibir tu mensaje, de la aplicación de AG Radio voy a recibir tu mensaje y conectate. Ah, y en Facebook, si estás en la computadora, fíjate que AG Radio o Golpe de Oído Oficial, ¿no? Golpe de Oído Comunidad, tienen en el margen superior izquierdo, ahí donde dice AG Radio Oficial, arroba AG Radio Oficial, abajo dice inicio, AG Radio en vivo. Hace clic ahí y se escucha la radio al recontratoque, al retoque. También estamos en Twitter como AG Radio Tweets o en Instagram como AG Radio Oficial. Mirá, tenemos miles de formas para comunicarte. Te paso ahora ya el teléfono de WhatsApp para que me dejes ahí un mensajecito. ¿Qué me escriben acá? A ver. ¿Qué me están escribiendo? Ah, bueno, gracias, Max, che, gracias, muchas gracias. La cantidad descargada, la cantidad de amigos que han descargado la aplicación en las últimas horas es impresionante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Publicamos ahí que se descarguen la aplicación, la verdad. Astini, muchísimas gracias también, muchísimas gracias. Te decía, desde los Facebook. Y ahora te paso el. Te puedes conectar conmigo. Y ahora te paso la línea de WhatsApp, que es 1528814553. Que traigan, que tiren y pongan. Buena onda, buena onda. Vamos a intentar comunicarnos con Córdoba hoy. Allí la Universidad Nacional de Córdoba. Desde la facultad, creo que de Derecho o algo por el estilo. Ahora después vamos a darte bien la información. Vamos a estar. Se abrió una cantina regenteada por chicas trans. Y vamos a estar hablando con ellas. Vamos a intentar la comunicación en el día de hoy con ellas. Y también vamos a estar hablando con. Hoy le toca el turno a Aide Ramírez Gómez. Espero que esté con nosotros hoy Ramírez Gómez, porque la venimos como extrañando. Es así, chicos, así. Lo que pasa es que lo tengo desde 1983. No, fuera de joda. Así. No, fuera de joda. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Más o menos. Los quiero. Yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Ya lo hablamos ayer. Los quiero. Nada más. Los quiero. más o menos. Yo les pido por favor, y esto ojalá que no lo, que lo escuchen después. Me molesta. No, pero es joder. La de onda se los digo. Me encanta, todo bien, pero me molesta que no apoye negra. Así, así, así. Dios me libre y guarde que jamás la apoyaría a la vieja. Es así, chicos. Pero la respeto y la acompaño. Volvamos a lo que corresponde. Así, así, así. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Más o menos. Los quiero. Hasta lo hablamos ayer. Los quiero. Nada más. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Estarán demasiado callados igual todos, ¿eh? Ahora sí tengo confianza para decirlo. Ha habido levantes, hubo parejita, hubo de todo. Es así, chicos. Así. A ver, así. Está bárbaro. Así. A ver, así. Eso me gustaría mucho. Así. Está bárbaro. Así. A ver, así. Está bárbaro. ¿Entendés? O sea... más solo que la lo quiero. Los quiero. Los quiero. Más o menos. Viste, yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Hasta lo hablamos ayer. Los quiero. Nada más. Y me debo a ustedes. Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. Hay que salir a pelear. Hay que salir a luchar. 18 minutos de las 11 de la mañana. Bueno, te comunicás conmigo si querés al 152-881-4553 o a través de las diferentes vías de contacto por donde encontraste la publicación. Hoy la primera cantina universitaria gestionada por estudiantes trans, es una nota de la agencia Presentes. Vamos a estar contándote hoy acerca de esa información, ¿sí? Bueno, otro de los datos, Dayana Zacayán, por primera vez en el juicio habló el acusado de travesticidio también, ¿eh? Joel Lemonge. La sentencia me golpeó muy duro, pero no me puedo callar, ¿sí? Es lo que dice este chica trans, ¿sí? Que terminó estando preso, ¿sí? Que, bueno, esto fue en el día, en esta semana, ¿sí? Que condenaron a este chico, no me queda claro, ¿eh? No me queda claro si es chica o chico trans, a 5 años de prisión, ¿sí? Porque, nada, porque mató al... tipo que la agredía, ¿eh? Todo el tiempo. Bueno, ¿viste cómo es la vida, ¿no? ¿Viste cómo es la vida? Bueno, en fin, la lucha de quienes no tenemos la posibilidad, pero bueno, nada. Tomo justicia por mano propia, ¿no? No sé si está bien o está mal, la verdad que no sé. Para mí está mal, pero bueno. Hay un ministro de religioso, ¿sí? Conservador y alemán, y asegura que Dios acepta mi homosexualidad, dijo, ¿eh? Porque él es homosexual. Y sí, si yo soy homosexual, voy a decir, claro que Dios me acepta, obvio que sí, pero si no sos homosexual y sos católico o cristiano, lo que sea, vas a decir que no te acepta, o que no los acepta, qué sé yo. Pero bueno, en fin. Bueno, hay una artista afrodescendiente que desfiló vestida con la bandera del orgullo en la Met Gala hace unos días atrás, y fue viral, ¿eh? La estuvimos viendo por todos lados, me encantó, y hoy vamos a estar también publicando esa noticia en nuestra radio. La Universidad Chilena va a permitir el uso del nombre social de sus estudiantes trans gracias al apoyo de Daniela Vega y la actividad que se desarrolla a nivel trabajo que hacen los equipos o grupos GLTB allí en el país trasandino. Así que una muy buena noticia también para las chicas trans, ¿sí? Paco de León va a interpretar a una mujer trans en una serie de Netflix, y las redes, olvídate que encendieron, dijeron, ¿cómo? Pero qué raro, ¿no? Bueno, el actor español que va a dar vida a María José en la serie de Netflix titulada La Casa de las Flores, que va a ser estrenada en el mes de agosto, tuvo un aluvión de críticas que surgieron al respecto por parte de quienes consideran que solo actrices trans o heterosexuales pueden darle vida a esos personajes. Yo no creo. Igual la foto en bola en el coso, un guacho este tipo. No sé, yo no creo que sea tan así. Yo creo que cualquier persona puede interpretar a cualquiera, siempre y cuando sea un buen actor. Bueno, de hecho, hemos visto una excelentísima actuación en La Chica Danesa, ¿sí? El actor de la déjame ver que te digo, porque no me acuerdo el nombre del actor, que es muy bueno. Espera, a ver. La Chica Danesa. Estoy escribiendo arriba del escritorio, perdónenme, pero no. Acá está, déjame ver. ¿Cómo se llamaba este chico? ¿Cómo se llamaba el actor? Bueno, tuvo una... Eddie Redmayne y Alicia Vikander, son los actores principales. Bueno, Eddie Redmayne es el muchacho que interpreta a una chica trans, pero lo hace bárbaro. Un chico gay que termina transvistiéndose, es uno de los primeros casos en la historia del mundo. Muy muy conocido, murió por la operación. Lamentablemente en aquellos años era cuchillo, así que imagínate, era una carnicería, era eso, ¿no? Bueno, allá por 2015 se estrenó esta película que se llama La Chica Danesa, te la recomiendo, ¿eh? La Chica Danesa, te la recontra recomiendo. Al peliculón. Bueno, la cuestión es que este actor, el actor Paco León, Paco de la O, me hace acordar, mi amigo colombiano, que estuvimos algunas acá, publicó en su cuenta de Instagram una imagen de lo que obviamente va a ser su nuevo personaje en la serie mexicana de Netflix que se llama La Casa de las Flores, donde interpreta a una mujer transexual. Un personaje hay que trabajarlo también en sus momentos íntimos. Bueno, esto no fue fácil, fue el texto que acompañó a una fotografía donde se lo muestra sentado en el inodoro al tipo, Se lo muestra el tipo sentado en el inodoro, un asco. Eso me pareció un asco. No es necesario ese tipo de cosas. Pero bueno, nada. Así que bueno, no has visto la serie y ya estás indignada. La voluntad de la serie es la de normalizar y dar visibilidad al mundo trans. Te aseguro que no somos enemigos, le contesta a alguien que se enoja. Porque hay mucha gente enojada. Siempre va a haber gente enojada. En realidad, yo creo que en el mundo... nunca vamos a estar pudiendo, no, nunca vamos a conformar a todo el mundo, y esto va a suceder siempre y lamentablemente no podemos conformar la opinión de todos. Hoy yo escribía una pequeña editorial en las redes sociales porque viste que las redes son realmente muy crueles, están pero súper crueles, y la verdad que a mí me duele que la gente esté tan agresiva, tan mala con la vida misma, ¿no? Entonces, como que hoy pensaba, si a alguien le parece que un país se puede construir, porque hay mucha política, hoy todo el mundo habla de política en las redes sociales, en la Argentina, por lo menos. Entonces yo pregunto, ¿no? Si a alguien le parece que el país se construye discutiendo con alguien en las redes, ¿no? Describiendo insultos o escribiendo insultos a compatriotas o faltando respeto por no pensar igual. ¿No es mejor que cada cual ejerza el derecho que corresponde sin molestar a nadie? Y si no te gusta la opinión de otra persona, aunque sea un troll, de los que hay y tantos hoy que publican cosas, ¿no sería mejor utilizar nuestro tiempo en cosas más productivas que perder minutos hablando de esto como yo? Obviamente en querer cambiar la visión de otros. Nos llenamos la boca hablando de lucha, de trabajo, de política, bla, bla, bla, bla, y terminamos metidos en redes sociales peleándonos entre nosotros, mostrando bajezas como personas. Bueno, algunos ponen cosas tristes, otros lloran, otros muestran un sándwich. Bueno, en fin, qué sé yo, cada uno hace lo que le parece, para eso existen las redes sociales, se crearon para que la libertad exista en su más amplio espectro. Pero ya la cosa de la violencia ya no me estaría gustando mucho. Es mejor discutir, ¿sí? O denigrar a un desconocido. Es más fácil y divertido. Parece que en vez de evolucionar como seres razonables, nos estancamos en la miseria de la irracionalidad, repitiendo como loritos, puse, mirá, me equivoqué, todo aquello que nos llama la atención en una pequeña pantalla. Ojalá que pronto el pueblo madure lo suficiente para aprovechar eso en beneficio propio y generar un mejor futuro, sin perder la memoria y asegurando estabilidad para los que lleguen después. Y ojalá algún día piensen por sí mismos y no por una ideología política, KM, kirchnerista, macrista o como se le llame, ¿sí? La patria sos vos, No es un político que tiene asegurado su dinero en el exterior o su campo en un rincón alejado del país o esconde su, o en el sur, ¿no? O esconde su pasado para ganar un voto con la inconsciencia de la ciudadanía, o se aumenta el sueldo mientras le saca dinero a los pobres o les da limosnas para ganar su perpetuidad en el poder. Pensemos libremente, opinemos sin lastimar al otro y vivamos con sentido común y coherencia. Suerte con sus tomas de decisiones y que salgamos adelante de una vez por todas. Bueno, me bajoneo, ¿no? Sí, arranqué bajón hoy, y me enoja, ¿viste? Me enoja. Todos nos enojamos. Bueno, vamos a poner un poquito de folclore, de música, de algo que nos cambie el humor de la mañana, ¿te parece? Vamos a escuchar un poquito de música, después la tanda comercial que tenemos y enseguida vamos a volver. Estamos en el mes de mayo, estamos con buenas canciones, pero quiero escucharlo a él, a la mañana, para que nos levante el ánimo. Dale, Ricky, fiebre. Y compostura, fiebre que no descansa y va bajando lentamente, resbalando por mi espalda y sube a 40 grados. Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado. Dime cómo hacer pa' quitar mis penas. Y mi corazón no aguanta tanta presión, porque yo me la paso cada día pensando en ti y en tus ojos. Con vos todo el año. AG Radio. AG Radio. Radio para vos.

Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. Estaba Pablito Brugueño, No, Pablo Brugueño. Ahí está. No me tengo que olvidar nunca de Pablo, que ha sido una gran persona, un gran locutor. Y es un homenaje que le hacemos en Golpe de Oído para manteniendo su voz. Es una manera de tenerlo vivo todavía con nosotros. Un gran amigo, un gran amigo, un súper profesional. Profesional de la hostia. De la Pampa era él, de la Pampa. Fanático de la radio, fanático de Golpe de Oído. El tipo participaba, pero yo creo que nadie ha participado tanto de este programa como ha sido Pablito. Atento a cada detalle, se fijaba qué decíamos, qué no decíamos, si estaba bien la cuestión técnica, estaba atento a cada... La verdad, un genio, Pablito Brugueño. Y se lo re extraña, Pablo, se lo re extraña porque fue una parte importantísima de Golpe de Oído, Pablo. En estos 31 años de radio que tengo... He vivido una gran parte feliz de haber conocido a gente como él, por ejemplo, ¿no? Gente como él. Bueno, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, tenemos que llamarla a Shiva, ¿eh? Vamos a llamar a Shiva también, en un ratito, a ver si lo podemos ubicar a Shiva para que nos cuente un poquitito del puterío de Buenos Aires, ¿eh? Ahí volvió la gente de Paraguay. Bienvenida, gente de Paraguay, ¿eh? ¿Cómo se dice bienvenido en guaraní, ¿eh? ¿Cómo se dice en guaraní bienvenido? A ver, déjame ver que lo vamos a googlear. A ver, guaraní. ¿Dónde está el guaraní? Acá no sé. ¿Está el guaraní, che? ¿No es un idioma el guaraní? No es un... Bueno, no sé. Bienvenido a la radio, ¿eh? Bienvenido a la radio por A. Bueno, qué sé yo, cómo se dice. Che, igual los chicos... Tampoco hay gente que vive en otro planeta, ¿eh? La gente debe entender lo que uno dice, ¿eh? Bueno, estamos en AG Radio Oficial, AG Radio Comunidad, estamos en Golpe de Oído Comunidad también, allí en Facebook, estamos en AG Radio Oficial en Instagram y estamos en AG Radio Tweet en Twitter. Nuestro correo oficial es... Ah, gracias Susana querida. No es Susana Jiménez. Ay, qué putas que son estas chicas. Nuestro correo oficial de la radio es info@agradiotv.com. Estaba mirando unos estados de Instagram de unos chicos. Uno de ellos primero publicaba fotos solas semidesnudos. Se puso de novio y viste que mi abuela decía, hay un chancho para cada o algo por el estilo, ¿no? Bueno, la cuestión es que cada horma tiene su zapato. Y bueno, este chico encontró ahora la horma de su zapato porque ahora se saca foto con su novio también en bolas, ¿eh? Y todos nos juntamos en esa cosa. Quiero saludar a la gente de Coco Burger Shock, de la zona de Hurlingham, ¿sí? Que están estrenando local y que, bueno, nada, están sumando amigos. Así que muchísimas gracias también por darme bola, que estuve hablando con ellos también el otro día por una cuestión comercial. Así que gracias, gracias a la gente de la hamburguesería, ¿eh? Bueno, como te decía, vamos a intentar hablar hoy con... muchos llamados, así que vamos a arrancar desde temprano, vamos a arrancar desde temprano, si no te parece, ¿sí? Poneme una musiquita que vamos a ver si empezamos de a poquito a comunicarnos con nuestros amigos del mundo, dale. Tengo un corazón que se levanta tempranito diariamente a preguntarme por tu piel. Sangra porque no te puedo ver, sangra porque no te puedo ver. Me levanto y rezo pero ya me estoy cansando porque el santo creo que está quedando mal. Rezo porque no te puedo ver, eso porque no te puedo ver. Y hace tiempo que te digo que yo siento que me muero. No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero. Aún me queda tu recuerdo enmarcado entre tu espejo. De mañana me levanto y rezo a Dios que no esté lejos. Quiero hacerte entender que sin ti yo siento que los días pasan lentos y mi corazón a punto de estallar. Rezo porque no te puedo ver, rezo porque no te puedo ver. Y hace tiempo que te digo que yo siento que me muero. No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero. O me queda tu recuerdo enmarcado entre tu espejo. De mañana me levanto y rezo a Dios que no estés lejos. A medianoche. Bueno, yo me levanto a medianoche, pero yo porque ya estoy grande y tengo que orinar. Bueno, aquí estamos. Exacto, tengo una fuga, como Jiggy Drama. Bueno, me voy a hablar con, ya les dije, la tengo a mi amiga Shiva ahí en el teléfono. Vamos a hablar con Shiva. Hola, Shiva, buen día. Buen miércoles. Buen miércoles. ¿Todo bien, nena? Arrancando desde temprano. Yo también ya estoy grande, ¿viste? Entonces sí. Me levanto muy temprano a la mañana. Yo, mirá, le contaba el otro día a alguien, que alguien cercano, le digo, yo no sé qué me pasa, pero a veces son las 5 de la mañana y me estoy despertando. Antes me acostaba a las 5 de la mañana y ahora me levanto a las 5 de la mañana. Qué viejo choto que estoy, digo, ¿viste? Pero bueno, está bien, la vida hay que vivirla como viene, ¿viste? Que los años te van cambiando todos los modismos. Sí, tal cual. Bueno, y más cuando no vienen uno... vienen con todos los achaques. Con todos los achaques encima. Y más cuando uno no está... cuando uno se retira un poquito de las zonas habituales o del ambiente, etcétera, etcétera, del ambiente que uno frecuentaba. En el caso nuestro, ¿no? Del ambiente aquí en Buenos Aires, el ambiente gay. Bueno, vos no te retiraste del todo y andás dando vueltas por ahí. Contame, nena, ¿a dónde anduviste estos días? Anduve estos días, fui al lanzamiento en Diversia. Uh-huh. Contame un poquito de eso. Me encantó, ¿sabes qué? La propuesta, uh-huh, y sobre todo el eslogan, decía, Loca que se organiza no recibe paliza. Es genial esa. Escucho medio cortado, Sergi. Sí, ahí me escuchás mejor ahora. Ahí me escuchás mejor. A ver. Mucho mejor. Bueno, creo que me gustaba mucho el eslogan. Sí. Hagamos una cosa, dame un segundito que mejoramos el llamado, dale, aguantame un cachito. En el viento, porque abro la ventana para que así salga el olor a marisco. Caracol y camarón, lo siento, pero tu ex tiene cara de marisco. Sal de campo, fútbol americano, y a él le gusta que le den por el año. $1,000 por temporada, y de ñapa te da una mamá. Que esté como quiere, que sea inteligente y que pase mi semestre sin dificultad, que sea la más popular de toda la facultad. En mi casa hay una fuga de gas y de agua, y tú quieres ver chica mala. Quieres ver gas o ver gota, quieres ver gas o ver gota. En mi casa hay una fuga de gas y de agua, y tú quieres ver chica mala. Quieres ver gas o ver gotas, quieres ver gas o ver gotas. Esta fue para todo lo mal pensado. Esta fue para todo lo mal pensado. Bueno, no, quiero contar una intimidad. Es algo privado, pero lo voy a contar igual. Llamo a Giva. Me encanta el rington que tenés de llamada de espera que tenés en el teléfono. Qué loca. No lo puedo sacar, te juro. Fue un engaño de la empresa. Me mandaron una vez. Viste que te venden esos versos. Sí. Y me mandaron con un tema de Ricky Martin, sí, que me encanta. Sí, sí. Y lo compré. Y después nunca me llegó el tema de Ricky Martin. No, pero me parece que se avivaron que sos loca, ¿viste? Claro. Me encanta. Bueno, me decías que habías estado en Diversia. Diversia se lanzó esta semana pasada, que Jorge Luis Aznavar es el impulsor. Sí. Con Karina Rodríguez lanzan Diversia con el eslogan "Loca que se organiza no recibe paliza". Qué genial. Que me encantó el eslogan, y la verdad que estamos haciendo como todo un movimiento, porque bueno, se viene viendo que hay demasiadas pérdidas de derechos de nuestra comunidad dentro de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Tal cual. Che, José Luis sigue viva todavía, esa loca. Sigue todavía, ¿viste? Imagínate, si nosotros tenemos todos los años de ambiente, imagínate él. No, vos sabés que él fue uno de mis iniciadores en el ambiente, digamos, uno de los, porque tuve varios, pero sí. Con José Luis arrancamos, un poco arrancó la idea de AG Radio, de Argentina Gay Radio, porque con él yo lo acompañaba en un diario que él hacía ahí, El Nocturno. El Nocturno Digital. Se relanza el Nocturno. Qué bueno, mil años. Bueno, Jorge Luis es el promotor de que yo creé a Shiva. No me digas. Sí, él es el que me dio, el primero que me puso el voto de confianza para que yo pueda trabajar, y me consiguió el primer lugar donde poder hacer un show, y bueno, después todo dependía obviamente de mí. Qué lindo, lo conozco a Jorge de cuando usaba shortcitos colales. Shortcitos de jean. Todavía, sí. Qué genio, un genio total. Sí. Bueno, viene el domingo a verme al teatro, porque el domingo lanzo el anticipo de lo que va a ser mi espectáculo. Sí. Ahí en el Paseo de la Plaza, en Calle Corrientes. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Mandale un beso de mi parte, mandale un cariño enorme, que pronto lo vamos a llamar para que nos cuente la actividad que está desarrollando, porque la verdad es hermosa, porque me parece que está haciendo falta. Sí, total. En estos últimos momentos que estamos viviendo, mucha homofobia, mucha locura. Hay que potenciar de vuelta todo, hay que repotenciar todo. Sí, y está bueno que nos reunifiquemos. Sí. Eso está bueno, porque siento que a veces hasta las locas mismas estamos separadas por distintas formas de pensar, que no está mal pensar distinto, no. Pero habría que respetar esa forma de pensar y ponernos dentro de, como hacíamos antes, dentro de la comunidad, ¿viste? Claro. Que no pienses igual, apoyar a la comunidad. Y me parece lindo la idea de este lanzamiento, porque es para todo tipo de personas trans, gay, les, hasta para la gente hetero también, que por ahí se pueda sentir discriminada en algún aspecto, ¿no? Tal cual. Pero me parece bárbaro. Mirá, ve que justo lo que estamos hablando, ¿no? El tema de potenciar la actividad y todo lo demás. Hay un sector de la militancia peronista particularmente, entre otras consignas políticas, que están trabajando y mucho por la diversidad. Y justamente Cabasco Martín, que ese es el nombre que tiene en Instagram, me sigue muchísimo y me está escuchando como todas las mañanas. Y me dice todo con respecto a algo que yo dije también que tiene mucho que ver con esto. Me decía: todo bien, Sergio, pero si no existiera la militancia, el pueblo sería un eterno rebaño de ovejas sumisas. Lo que nos gobiernan también viven pidiéndonos que cambiemos, entre comillas, nuestra forma de pensar. Y si no lo hacemos, nos reprimen como en la reforma previsional, que es más violencia. ¿Qué es más violencia entonces? ¿Un insulto o una tanqueta por Avenida 9 de Julio? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Sí, bueno, yo creo mucho en la militancia. Sí. De hecho, Diversia y Jorge y yo está impulsado por la Casa de Baperón. Sí. Tiene todo que ver con todo. Conozco, y además conozco el trabajo que hacen, que es muy bueno, ¿eh? Hace muchos años, claro. Además, la Casa de... Y yo dirijo un sector de esto, de la Casa de Baperón, uh-huh. que sale de ahí, que se llama Artistas por la No Violencia. Sí. Que mediante el arte trato de llevar a las personas a tener otra forma de pensar. Shiva, ahí en la casa, ahí en la casa de Perón, en la casa de Eva Perón, hay mucha cultura también, ¿eh? Yo he estado alguna vez en algunas exposiciones que se han hecho ahí, me parecieron impresionantes y que tiene tan poca difusión por el hecho mismo de ser político, ¿no? De tener una ideología, ¿no? Tenemos una cuestión ideológica a veces y la gente se deja llevar por ese velo. Tal cual. Habría que ver el más allá. Yo por ahí hay cosas que comparto, hay cosas que no, pero yo lo que aporto es lo más importante, creo. Lo que a veces hay que lo que vale más es lo que aportás. El bien común. Entonces está genial eso. Yo hace años que trabajo con la Casa de Perón. Mirá, no sabía. Y de hecho, bueno, soy presidenta, por sí. ahora sí, hablar en femenino. Sí. Pero no, soy presidente de lo que sería Artistas por la No Violencia. Me encanta. Y tengo un montón de gente que muestra su arte desde diversos puntos de vista, Sí, no sí, solamente sí. con el transformismo, o tengo hay cantantes, pintores, hay escritores, uh-huh. hay narradores, hay poetas, hay de todo. Ah, y la verdad es algo muy lindo porque yo creo... que lo he creído desde chico y me lo han inculcado mis padres, que el arte es algo que cura en serio, es algo que te ayuda a salir de un montón de lugares totalmente. En los que a veces puedes llegar a caer. Total y definitivamente, concuerdo plenamente con vos, concuerdo plenamente, pero yo digo, tenemos que bregar por la paz en todos los órdenes, ¿sí? En lo político, en lo social, en lo económico, en la diversidad. Creo que tenemos que primero pensar en la paz. Me encanta que tu opinión y me encanta también la de Martín, que hace esta comparación, ¿no? Que porque hoy en las redes sociales nos pegan a los gays como nunca. Y bueno, pasa de todo en las redes sociales. Bueno, pues se han creado para eso también, ¿no? Yo creo que está bien que existan las redes sociales y la diversidad de pensamiento, de opinión, pero siempre y cuando no haya violencia. Y lamentablemente... la violencia se ejerce en todos los ámbitos hoy y no la podemos parar. Y me parece que desde lo cultural, desde lo artístico y desde lo político sin bandería, pues todos hacemos política al fin y al cabo, llevemos un poco de paz, ¿no? Y un poco de paz. Es lo más importante, la paz. Sí, obviamente todos hacemos política en diversas formas. Yo soy un personaje político. Tal cual. Un drag queen es un personaje que ejerce política desde distintos... puntos de vista, sí, ¿no? Sí. Y a mí me encanta, pero me encanta hacer una política que sea con respeto y que sea de poder escuchar al otro y poder respetar lo que piensa, o que si no le gusta lo que hago, también está bien. Y mantenerse en el tiempo con esa forma de ser. Vos lo has hecho, vos lo has logrado, yo desde que te conozco siempre actuaste igual. Yo no te conozco peleas ni discusiones ni nada con nadie. Porque creo que en realidad, ¿sabes qué pasa? Y te lo digo porque yo he crecido en un hogar, la verdad que maravilloso, con padres totalmente, no sé si adelantados, pero padres que me han criado, de que discutir y pelear lo único que genera es que yo esté mal. Claro. Y que yo no he venido a este mundo a estar mal. Yo he venido a este mundo realmente a disfrutar lo que me toca, sea 1, 10, 20, 50 años, no importa. Perdón. Sí, sí. Pero he venido a disfrutarlo y creo que te genera cosas feas el pelearte. Corro. O sea, no es que no he tenido opción, sin embargo siento como que la dejo pasar. Dejo pasar esas cosas porque creo que no generan nada bueno. Tal cual, definitivamente. Bueno, y en el teatro, en el Paseo La Plaza, ahí en la calle Corrientes, Giva presente. Se siente, sí. Giva, está presente en la calle Corrientes. En la calle Corrientes. Vuelvo después de 10 años al Paseo La Plaza, porque la verdad fue uno de... Y capaz que suene pedante, te voy a decir, pero en el Paseo de la Plaza, cuando trabajamos hace 10 años, sí, solamente había trabajado Jean-François Casanova, sí, y La Solá. Claro. Entonces, hablamos de grandes ligas. Sí, sí, y sí. Yo con mi locura y con mi vestuario así todo pobrecito y todo, me metí hace 10 años a hacer una horita que la verdad nos fue fantástica, y también creo que es abrir una brecha para los artistas. Toda esa parrastrosa iba a la Giva, pobre. Claro, bueno, pero ahora en 10 años se ha aprendido mucho. Y vuelvo con todo, vuelvo con mucho brillo, con mucho glamour, con mucho estilo, y por sobre todo con esta idea de arte de dejarte siempre algo positivo. Claro. Que creo que es lo más importante. Claro. Yo creo que el artista, cuando una persona que viene a ver tu acto, se tiene que ir con algo positivo, con energía, con placer, y eso es lo que creo que en estos casi ya 13 años que tengo de hacer este personaje, he ido cultivando y he ido creciendo, y he ido teniendo muchos errores, de los cuales he aprendido muchísimo. Giva, te aman en Córdoba, ¿eh? Te aman en Córdoba. Ahí me está escribiendo gente de Córdoba al WhatsApp. Recién tiene el número y están enamorados de vos también, ¿eh? ¿Cómo te conocen en todos lados, nena? La gente cordobesa es divina, te trata como, no sé, como si fueras Madonna. Me encanta, pero me encanta, ¿sabes por qué? Porque son muy expresivos desde que te conocen, sí, y no se casan nada. Y si no les llega a gustar algo, te lo van a decir de un lado muy... Muy crítico desde la construcción, de la crítica. Sí, sí. Yo he aprendido mucho, la verdad, he aprendido mucho viajando. Siempre digo que tengo hermanas cordobesas y hermanas tucumanas, porque me han enseñado mucho de este arte y he aprendido también a disfrutar, que antes no me pasaba, antes estaba todo el tiempo preocupado por querer figurar o estar, y no me preocupaba tanto de disfrutar. Hoy en día disfruto lo que hago, porque ya hace muchos años que lo hago, y creo que vivir de lo que te gusta hacer es lo más placentero que puede pasar en la vida. Tal cual, qué lindo lo que decís. Bueno, Giva, ¿qué pasa en Serge? Porque la vi a la Cornejo, que está en Serge como loca, creo que estaba actuó anoche con la Durán, divina, como siempre, la Cornejo. ¿Qué anduviste viendo por ahí, por la casa de Luisito? Sicarelli. La acabo de ver de recién, que estuvo anoche con Dani, que es un amor de persona, que es un bello ser humano. No, divino el show. La Cornejo está como que está, quedó en formol, está divino. ¿Pero qué le pasa a esa loca? Sí, el otro día cuando lo sacamos al aire y todo hablábamos. La verdad, terrible, ¿eh? Es terrible la Cornejo, pero es un buen artista. Sí, genial, totalmente. Yo lo quiero mucho, además, yo lo conozco desde antes de sus inicios, a Néstor, y ha evolucionado, algo que a mí me fascina, cuando la gente evoluciona, como en tu caso también. Yo creo que eso es lo más importante para un artista, evolucionar. Cuando la gente evoluciona, ahí creo que tiene un problema serio, pero cuando evolucionas, está divino. Y la Cornejo, lo conozco miles de años, hemos trabajado muchas veces juntos. Hacíamos un cuadro hermoso que lo amaba yo, que él cantaba en vivo y yo hacía el playback, era el de Jennifer López y Marc Anthony, No me ames. Uno de los cuadros que más se disfrutaba hacer con un cantante. Sí. Hemos hecho muchas cosas. El otro día encontré, yo tengo guardados los videos originales de los shows que hacíamos en Pinar de Rocha, y lo veía cantando, la verdad. ¿Cómo ha evolucionado? Qué amoroso. La verdad que me encanta cuando la gente crece. Ay, y yo el otro día, limpiando, porque viste que tengo que limpiar la casilla de mail, encontré unas fotos viejas que vos me habías mandado cuando estuve en Pinar de Rocha. No me acordaba, viste, cuando decís, hay tantas cosas que he estado por tantos lados, hermosas, y las bajé porque estoy haciendo un álbum de vida, pero... en papel, ¿no? Sí. Porque yo soy de las viejas que hacen todo en papel. Ay, qué lindo. Sí, yo escribo también. Yo tengo cuaderno, claro, y anoto todo en cuaderno, todo. Y todo, y estoy haciendo todo un álbum de vida de Shiva, que la verdad que he estado por tantos lados que me encanta y lo quiero plasmar, se lo quiero regalar a mi madre. Después yo he publicado ahí en algunos Facebook, he publicado un álbum con 500 fotos de recuerdos de Pinar de Rocha, de G-Point ahí, y bueno, me habló también y me pidió etiquetar una señora grande ya, Gaby Paradise. Entramos en diálogo muy breve, por cierto, pero bien, respetuoso como corresponde, así que nada, hay buenos... Mirá, yo siempre me quedo con las cosas buenas de la gente. Hay que quedarse con las cosas buenas de la gente. Y yo también. Sí. Yo no... Hay artistas de los cuales no comparto su arte o no entiendo su arte, pero creo que el artista es eso. Y lo más importante es respetar a la persona que dedica y regala eso al mundo. Tal cual. Shiva, no importa cómo. Shiva, sí. te voy a decir algo al aire, mira. Al aire te lo voy a decir. ¿Cuándo te vas a jugar? Estoy hablando con Gabriela Galván desde la provincia de Córdoba. Hoy vamos a estar hablando con la gente de Diverse, de Venir Diverse, de la provincia de Córdoba, que han hecho la primera cantina trans, ¿sí? Vamos a estar hablando en un ratito con ellas, con Ivana Aguilera. Estaba diciéndote que ¿cuándo te vas a jugar y vas a escribir editoriales para Argentina Gay Radio? ¡Ay, me encantaría! Bueno, me encantaría. Te comprometo al aire para que empieces a escribirnos y que nos mandes tu visión. Estoy escribiendo para Chile y no estoy escribiendo para mi país. Sí, nena, lo único que faltaba, pero te lo pido, por favor. Bueno, dale, quedamos así. Ahora después por privado, después yo te hablo, ahora cuando termino el programa, y organizamos bien todo para que empieces a tener tu columna en ajradiotv.com para que todo el mundo te vea y la difundimos por todos lados. Ah, me encantaría. Y me encantaría también, no sé si esta semana, la otra, por ahí. Decime. Aparecer en la radio y poder hacer una nota. Sí, lo vamos a organizar. Sobre la radio y sí. Anexarla con lo que estoy haciendo en Chile también. Me encanta, Son dos cosas que tienen que ver con la comunidad y me parece que está bueno poder unificar, como digo. Me encanta, dale, vamos, me comprometo a que lo podamos hacer. Bueno, obviamente montada, sencilla. Divina, como siempre. Sin ojeras. Yo lo hago, no tengo problema. Sí, ya te conozco. Genia total. Shiva, te mandamos un beso muy grande, que tengas una excelente semana. Cuídate de la humedad, nena, y los huesos, Dale, sí, estoy tomando pastillitas. Te queremos mucho. Gracias por la buena onda y nada, los espero el domingo a las 20:30 en el Paseo de la Plaza con un adelantito en Showtime, que es Ceci Verón, y voy a estar ahí participando de lo que va a ser ahora a fin de año el espectáculo mega de Shiva. Ay, mi vida, me encantó. 4.000 besos. 24.000 besos. Deja de chorear con eso. Basta, Shiva. Cortala, ya está, basta. te queremos mucho, ¿eh? Chau, hasta luego. Después pues hablamos. Chao. Tu estación, con vos todo el año. AG Radio. AG Radio. Radio para vos. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿Cuándo llegas? Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Tal vez no sepas el tiempo que lleva crear cada uno de nuestros productos cada día. Lo que deberías saber es lo delicioso que son, porque son hechos con los mejores ingredientes. Ponemos el alma y el corazón para crear el mejor sabor. Lázaro, panadería, confitería, café, Villegas, 1850, William Morris. Lázaro, sabemos hacerlo como te gusta. Vos también podés dejar de fumar. El proceso de abandonar el consumo de tabaco arranca cuando tomas la decisión. 0800-999-3040. Emesal.gov.ar. Apaga el cigarrillo. Comenzá a disfrutar de tu vida. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. La Casa de Dalia Restaurant, Casa de Té y Postres, Confitería, Delivery, todo casero, con los mejores productos y calidad en alimentos. Parrilla, carnes, pastas caseras, pescados y mariscos, picadas, menú vegetariano, minutas, pizza y pasta libre. Más de 100 postres que te harán sentir como en casa. La Casa de Dalia, abierto todos los días, todo el día, desde las 8:30 de la mañana. Eventos especiales y shows en vivo. Teniente Julio Argentino Roca 1502, a una cuadra de la estación Rubén Darío en Hurlingham. Reservas al 4662-3217. Facebook, La Casa de Dalia Restaurant y Casa de Té. La Casa de Dalia, el gusto de sentirnos como en casa. Ya comienzan a caer las hojas de los árboles de tu ciudad. La radio te transmite fuerza y energía. Otoño, una estación que brilla como vos. AG Radio. Radio en tu misma frecuencia. AG Radio. La que tiene más colores. Hoy te llamé no sé cuántas veces y como tú no me contestabas, a tu casa me fui para decirte que... Oye, baby, yo no pierdo la esperanza de tenerte y que me digas un día que sí. ¿Quién es ese que te pone en cuatro paredes? Él me convierte en un adolescente y me hace todo lo que quiere. ¿Quién es ese que te hace volar? ¿Quién es ese? Él secuestra mi cuerpo en la noche, hace todo pa' que me enamore. Te vuelvas mala en cada noche que salgas. No te vayas con cualquiera, que yo te daré lo que quiera. Es que eres mala, mala, muy mala. Ay, tú me quemas con tu mirada. Me sube la temperatura, me provoca en travesuras. Y dime quién es, ¿por qué está con él? Si soy mejor que dime qué tiene, dime qué hace, qué es lo que dice, qué te complace. Tiene algo que me gusta, qué sé yo. ¿Quién es ese tipo que ganó tu amor? ¿Quién es ese tipo que te conquistó? Y por eso pregunto y quiero saber. ¿Quién es ese que te pone en cuatro rincones? Que me llena el cuarto de flores. De todos los colores. Y yo soy ese que la pone a volar. Yo soy ese. Me convierte en un adolescente y me hace todo lo que quiere. Déjale saber que solita conmigo tú te desnudas. Que tengo el poder de hacer que te quiten la ropa sin hablarte. Porque ya tú sabías lo que vamos, mami. Dile que soy yo el que te castiga por traviesa. Que encerrado en un cuarto pecado me confiesa que no quieres un flojo, que eso a ti no te interesa. Y de ese carro soy yo el que cambia la pieza, baby. Espera que me quede sola pa' quitarme toda la ropa. Espera que te llegue la hora. Mira que soy peligrosa. Voy a esperar que tú te quedes sola pa' quitarte la ropa. Voy a esperar que dé la hora que me diga porque tú eres peligrosa y mala. Mala. Cada noche que salgas, no te vayas con cualquiera, que yo te daré lo que quiera. Es que eres mala, mala, muy mala. Ay, tú me quemas con tu mirada. Me sube la temperatura, me provoca en travesuras. Y dime quién es, ¿por qué está con él? Si soy mejor que este es Jun Carlos Baute, cantando de Maite Perroni, metido. Sin saber quién es ese. Hoy la pena pasó, sigue bailando, que yo seguiré cantándote. Ya se Buenos Aires con nublado, con tiempo feo, con mucha humedad. Córdoba también, lo mismo, está terrible. 11 minutos de las 12 del mediodía desde Buenos Aires y para todo el mundo a través de Argentina Gay Radio, la primera radio gay de Latinoamérica, a través de GRadioTV.com y también en vivo y en directo en Duplex, así con la provincia de Córdoba a través de Punto Zenit Radio. Un beso muy grande para todos los que nos están escribiendo desde diferentes puntos también del mundo. Nos están escuchando ahí en Paraguay en estos momentos. La gente en Colombia, muchas gracias. Un beso muy grande ahí, Paquito de la O, querido, gracias. La gente de Pasto Nariño también. A la gente ahí en Estados Unidos, quiero saludar a Daniel, que nos está escuchando también desde California. Muchísimas gracias. Bueno, es larga la lista de gente que nos escucha. No tengo mucho tiempo. Quiero irme directamente a saludar allí a la provincia de Córdoba. Te contaba en el inicio del programa acerca de una cantina que han organizado las chicas trans allí en la provincia de Córdoba. Es genial la idea. A mí me encantó la idea cuando vi la nota y dije, yo quiero hablar con estas chicas inmediatamente. Quiero hablar con las chicas a ver con quién puedo hablar. Y bueno, y tanto insistí, viste, tanto va el cántaro la fuente, que al final encontré a una de las chicas que trabaja allí, que realmente es una genia total. Estuve leyendo parte de las cosas que decía, de las notas. Se llama Ivana Aguilera, que además es presidenta de Devenir Diverse. Así que la tengo en línea. Para mí es un placer poder hablar con ella por el claro pensamiento y manera que tiene de expresarse. Así que, Ivana, muy buen día. Sergio Miranda te saluda desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bueno, buen día, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, buen día a todos y a todas y a todes los que están escuchando. Gracias. Y estoy contenta, pasada por agua con mucha humedad aquí en Córdoba, pero la verdad que estamos muy, pero muy contentos y contentas porque es un trabajo que venimos, como vos decías, es la primera cantina dentro de un espacio universitario. Claro. Y es una cantina que está gestionada, que fue un proyecto que venimos haciendo desde la organización de Devenir Diverse. Uh-huh. También soy vicepresidenta de la Convocatoria Federal de Trans y Travesti, que es una organización que nuclea a 18 provincias. Ah, mira. Y todas esas provincias son representadas por organizaciones comandadas y manejadas por mujeres trans. Uh-huh. Así que, bueno, es un trabajo que venimos haciendo desde el año 2016, uh-huh, donde lanzamos la campaña nacional por inclusión laboral trans y travesti. Uh-huh. Esta campaña viene acompañada de proyectos, ¿no es cierto?, claro, de cupos laborales. Claro. A los cupos nosotros le agregamos esta campaña que es de inclusión, porque no queremos quedarnos con meros puestos de trabajo, ¿no es cierto?, donde no podamos desarrollarnos como nosotras y nosotros queremos. Sí. Entendemos nosotras y nosotros que los cupos son una engaña pichanga, son donde el Estado pues generalmente coloca una o dos compañeras o compañeros en determinados lugares y dicen que cumplen con la población trans, cosa sí, que es mentira, porque el 90% de la población trans de mujeres hemos vivido, vivimos o seguimos viviendo del ejercicio de la prostitución como medio de vida, ¿no? Sí, después salen publicando la foto, ¿viste? Miren, hicimos esto con la comunidad trans, sí. No, y las pibas se mueren, tenemos el índice de vida de una persona trans, sobre todo de una mujer, es de 32 a 36 años. Claro. Ninguna, mira, tenemos 28 compañeras asesinadas en lo que va del año 2018. Mm. Ninguna de esas mujeres trans y travestis fueron asesinadas yendo al colegio a buscar a sus hijos. Ninguna de esas mujeres fueron asesinadas en su casa en presencia de sus familiares, o fueron asesinadas en el trabajo por un marido, un novio celoso, o delante de sus compañeros. No. Esas 28 mujeres trans y travesti fueron asesinadas en una esquina o en un sitio baldío ejerciendo la prostitución para poder sobrevivir. Por eso entendemos que es necesario y urgentísimo que la población trans pueda tener la inclusión real y verdadera que necesitamos, que son puestos de trabajo, pero claro, reales. Reales, no claro, queremos subsidios, no queremos bolsones, no queremos planes asistenciales. Claro. Queremos trabajo formal y registrado para poder alquilar a través de un recibo de sueldo, para poder tener una medicación, poder enfermarnos y llamar al médico a nuestra casa, para poder pagar una jubilación. Yo voy a cumplir 60 años ahora, el 30 de octubre, si Dios quiere. No apareces, te digo, ¿eh? No apareces. No apareces. Yo soy una mujer mayor, hablo de las pibas jóvenes que están tiradas. Imagínate yo, una sobreviviente, no tengo jubilación, no tengo salud, no tengo absolutamente nada. Y eso es lo que nosotras, las mayores, las sobrevivientes, venimos peleando para que las pibas y los pibes puedan tener una visión de futuro, que hasta el momento nosotros, las mayores, venimos pateándola. Y queremos descansar y queremos que las pibas y los pibes se puedan desarrollar a través de un trabajo digno, ¿no es cierto? Poder vivir dignamente y desarrollarse. ¿Qué sociedad? Queremos elegir de qué queremos laburar. ¿Me entiendes? ¿Qué sociedad? No queremos que la prostitución sea una imposición como lo es hasta ahora. Claro, nosotras no tenemos derecho a elegir. Claro. Sino cuando nos visualizamos como mujeres, directamente a la calle. Sí, Ivana, pensaba que enfermiza la sociedad, ¿no? Desde siempre, con esto de por portación de género, ¿no? No incluirla en la sociedad a las personas. Yo recuerdo hace unos años, coordinaba y era gerente en un boliche aquí en la provincia de Buenos Aires, allí en la provincia de Buenos Aires, un boliche heterosexual, por historia, y se nos ocurrió hacer una noche gay. ¿Y sabes qué se me ocurrió? Ir a la zona roja con unos amigas y amigos a buscar a chicas trans para sacarlas de la prostitución. Les dimos a 10 chicas trabajo durante 8 años, que fue lo que duró el evento, y esas chicas les cambiamos la vida, porque empezaron a descubrir otras formas de trabajar, se sentían felices, realizadas, se incluyeron en la sociedad, y luego las incluyeron también, porque claro, el resto de la sociedad, a ver lo que hacían, tanta creatividad y tantas ganas de hacer cosas y de trabajar, y de demostrar que son seres humanos como cualquier otra persona, digo, no tiene nada de diferente más. Pero que eso, son travestis, eso está, ¿no? Totalmente, lo que pasa que también no hay visualización. Yo siempre jodo con el tema de la visualización, porque lo que no se muestra, lo que no se nombra, no existe. Definitivamente. Nosotras existimos y nosotras estamos y resistimos. Claro. Imagínate cómo no te va a cambiar la vida. La mayoría de nuestras compañeras viven de noche. Claro. Cuando vos empezás a tener un trabajo, como vos decís, podés realizarte y podés trabajar de otra manera, te vinculás con otro tipo de gente. Sí. Ves el día, es más relajante. Sí. Es muy estresante tener que salir a la calle cuando vos sos una niña de 10, 11, 12 años, donde los caraduras de los hombres son los que ponen esas manos asquerosas sobre nuestros cuerpos, porque eso también se tienen que hacer cargo. Sí. De cuando nosotras nos visualizamos, cuando de niñas de 8, 9 años, lo primero que hacen, nos expulsan del ámbito educativo. Tras cartón, nos echan del ámbito familiar. ¿A dónde vamos nosotras con 10 o 11 años? Claro. A la calle. Claro, claro. ¿Y quién nos consume? ¿De qué vivimos? De los hombres, de los pedófilos, esos asquerosos que nos vienen y nos tocan. Llegamos a los 20 y pico de años enfermas, arruinadas, con patologías en nuestros cuerpos, con adicciones, porque la droga también nos lleva a tomar diferentes caminos hacia adicciones. Sí. ¿Me entendés? Sí. Sí. Es la violencia que tenemos de estar para... Primero, la violencia que te ponen en una esquina y por hacer algo que vos no querés hacer. Sí, ¿me entiendes? La violencia de los clientes porque te vienen y te tocan y vos no querés que te toque, pero lo tenés que dejar porque tenés que comer al otro día. La violencia de la policía. Es muy violenta lo que hacen con nosotros. Y se les rompe psíquicamente la humanidad, ¿no? Se denigra la humanidad de la persona de esa manera, psicológicamente, ¿no? Totalmente. Porque es un trabajo psicológico. Le hacen creer a las compañeras, por eso el trabajo nuestro, le han hecho creer, y nos han hecho creer, hasta cuando yo era niña, hasta que me cayó la ficha, de que nosotras no teníamos derecho a nada, ¿me entendés? De que nosotras teníamos que estar en la oscuridad porque éramos oscuridad. No es así. Tal cual. Por eso tanta lucha, tantas compañeras que han quedado en el camino, y las que estamos vamos a seguir poniendo el cuerpo como corresponde, porque hemos tenido conquistas que pensamos que nunca íbamos a lograrlas. También vamos por la conquista del trabajo, pero no del trabajo por sí solo como trabajo. Queremos inclusión real y verdadera. Ivana, ¿no es cierto? Ivana, ¿qué carta que te jugaste, que se jugaron todos ahí en Córdoba haciendo la cantina en la universidad? Contanos un poquito de eso. Mira, yo te digo, este es un trabajo que yo pateo mucho la ciudad universitaria y diferentes facultades de hace años, entendiendo que de estos lugares, de estos recintos, vienen los futuros formadores, ¿no es cierto? Uh-huh. Y también de estos lugares salen los padres y las madres de los futuros pibes y pibas. Uh-huh. Entonces creo que hay que poner el enfoque siempre en la juventud. Claro. Entonces vengo pateándola. Yo la verdad que vengo trabajando desde hace varios años con el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades, uh-huh. con el Centro de Estudiantes al Frente, comandado por la compañera Gabriela Galván, uh-huh. y otros compañeros más. Bueno, nosotros, desde la organización de Devenir Diverse, lanzamos en el año 2016 la campaña nacional por la inclusión laboral trans y travesti. Uh-huh. Que te vuelvo a decir, están acompañadas con dos proyectos. Uno se presentó acá en Córdoba, en la municipalidad, que es inclusión laboral trans, uh-huh. Y para personas trans y travesti, y dos a nivel nacional. Uh-huh. Uno de inclusión laboral y otro de jubilaciones anticipadas para Bien. Mujeres mayores de 45, ¿no es cierto? Sí. Entendiendo que si la estadística, el promedio de vida de una piba es de 32 a 36 años, aquella que tiene 40 o más de 45, es una sobreviviente, está con su cuerpo destrozado, es obsoleta para el mercado laboral, eso, ¿no es cierto? Para sí. cualquier persona ya a esa edad. Sí. Es como muy crítica, sí, sí. y entendiendo que la persona es trans, bueno, está todo muy bien registrado, después si querés yo te paso los proyectos para sí. que los leas. Sí, sí, me encantaría. Y demás. Bueno, lanzamos esa campaña y empezamos a trabajar fuertemente acá. En la ciudad universitaria, en las diferentes facultades, hay becas para alumnos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero me encontré hace un par de años que ninguna de esas becas llegaba a los compañeros o compañeras trans. Ajá. Por lo tanto, solicitamos a través de notas y demás que bajaran becas específicamente para compañeros y compañeras trans. Ajá. Los cuales nos dieron bolilla, nos bajaron y demás. Contenta con eso, me puse a ver con Gaby qué podíamos hacer. Ajá. Y se nos ocurrió de ver cómo podíamos ubicar un lugar para que lo pudiéramos gestionar desde la comunidad trans dentro de la ciudad universitaria, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, con esta loca idea, los compañeros de la Facultad de Filosofía y Humanidades nos cedieron un espacio, que es un espacio donde funcionaba una cantina antiguamente. Nosotros la reformamos, la pintamos, la arreglamos y demás. Ajá. Y bueno, se hizo una consulta popular, se llamó a los estudiantados de las diferentes facultades y a que se presentaran, porque había cuatro puestos de trabajo para atención al público y después había prioridad para proveedores de alimentación, ¿no es cierto? Ajá. La única condición es que fuesen estudiantes de alguna carrera en alguna facultad. Bien. Se presentaron a la consulta, hubo asistentes sociales de por medio que tomaron las entrevistas y se trabajó también por prioridades y necesidades, ¿no es cierto? Porque los compañeros y compañeras, si bien nos enteramos ahí con esta consulta, hicimos que la población de trans y travesti en la ciudad universitaria es del 0,05%. Imagínate, es ínfima. Sí. Es nada. Sí. ¿Cuántos son? ¿10, 11, 12? No es casual que haya tan pocas trans y travestis claro. en el ámbito educativo universitario. Sí. Las pibas no pueden llegar a la universidad porque, vuelvo a decirte y vuelvo a ser reiterativa, bebimos del ejercicio de la prostitución. Una persona que se prostituye al otro día no tiene la capacidad ni física, ni mental, ni espiritual para andar estudiando. Por lo tanto, aquellas que empezaron el primario o el secundario lo abandonan. Claro, claro. Iván, estamos hablando estamos hablando con Ivana Aguilera, que es presidenta de la convocatoria Trans Travesti Argentina y presidenta de Devenir Divers en la provincia de Córdoba. Con respecto a la cantina, muy concretamente, Ivana querida, me encanta escucharte. Sí. Es muy claro cómo hablas, me encanta. ¿Cómo consiguen la mercadería? Contame, ¿reciben algún tipo de ayuda? ¿Lo consiguen entre ustedes? ¿Hacen rifa? Contame un poquito de eso. No. Todo es gestionado. El ámbito de la cantina, la campaña de inclusión laboral trans, uh-huh. De la cual lanzamos, sí. es la que se hace cargo de la administración. de montar toda la cantina. Ajá. Después, la misma administración, que es Campaña de Inclusión Laboral Trans, es la que le compra los productos a los proveedores que están dentro de la universidad. Bien. En este caso tenemos 7 productores y productoras trans y travesti que traen diferente mercadería, bien, ¿no es cierto? Bien. A los cuales nosotros le compramos esa producción. Bien. Después los compañeros que están en atención al público, que son 4 compañeros, 2 compañeras y 2 compañeros, que tienen un turno de 3 horas cada uno, abrimos de 9 de la mañana a 21 horas, son los encargados de vender, aparte de vender comida, tenemos sándwich, tenemos tortas, tenemos bebida, infusiones, té, mate cocido, café. Todo lo que una cantina dentro del ámbito universitario necesita, sobre todo mucha alimentación, ¿no? Claro, claro. Que los pibes y las pibas necesitan, porque están casi todo el día acá y son lo que consumen. Bueno, trabajamos de esa manera, nos administramos así y bueno, trabajamos todos mancomunadamente acompañándonos unos a otros los productores, porque también más allá de que tenemos productores trans y travestis, también hay otros compañeros y compañeras CIT que nos venden, a los cuales nosotros también acompañamos, les compramos la producción de mercadería, ¿no es cierto? Qué lindo, qué buen trabajo. Manejamos la economía, manejamos una economía nacional y popular, así como redondita. Qué lindo, me encanta. Estamos todos muy contentos porque viene funcionando muy bien. Qué lindo. ¿Y la comunidad educativa cómo? La comunidad educativa, los alumnos, los profesores, todo, ¿cómo lo tomaron a esto? Me imagino que re bien, ¿no? Mira, es como todo, re bien, hay gente que más o menos, hay gente, nadie mostró un disgusto, por eso supuesto, así manifiesto, claro, capaz que a lo mejor, pero la verdad que tenemos muy buena recepción, estoy muy contenta porque nosotros lo que queremos que esto se replique en todas las facultades, claro, ¿me entendés? Qué lindo. Dentro de la ciudad universitaria y por fuera de la ciudad universitaria, y por suerte ahora se nos acercó la Facultad de Arte, la cual nos pidieron una compañera y había quedado una compañera esperando, así que bueno, pudimos colocar, tenemos una compañera trabajando en la cantina de arte de la Facultad de Arte, así que estamos muy contentos porque ahora también nos han llamado de comunicaciones y bueno, estamos muy contentos porque se está replicando esto y esperamos que la pequeña población de trans y travesti dentro de la ciudad universitaria pueda acomodarse con este pequeño dinero que, vuelvo a decir, no es un sueldo completo como tiene que ser, ¿no es cierto? Sí, son 3 horas de trabajo y lo que se le compra de producción a los compañeros, pero es una plata fija, es un monto fijo que tenemos todos los meses, cosa que antes no teníamos y que nos ayuda a pagar nuestros alquileres o un montón de cosas podemos hacer con este dinero, y lo ganamos nosotros y nosotras con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con lo que invertimos de nuestro propio bolsillo, de lo poquito que teníamos para poder montar esto, así que estamos recontentos porque algo generado por nosotros, claro, dependiendo de un cheque de la provincia o de la municipalidad o del estado nacional. ¿Sabés que me queda una ¿entendés? te escucho con tanta alegría y se me ocurre una sola palabra para redondear la nota: felicidad. Porque es lo que se genera, ¿no? Felicidad entre todos, y esto está genial, y autenticidad, felicidad, son palabras tan lindas, tan enriquecedoras para poder seguir trabajando y luchando por aquellos que realmente lo necesitan. Ustedes lo han logrado, vos lo has logrado, Gabriela, y bueno, todo el equipo de trabajo lo han logrado. Yo solamente en nombre del resto de la sociedad que las leemos, las escuchamos, las vemos, solamente decirles gracias por luchar también por parte de nuestra comunidad, como lo hacemos creo la mayoría de los que estamos metidos en la comunidad LGBT, así que simplemente te agradezco. Esta no va a ser la primer charla, te vamos a seguir molestando para que nos sigas contando actividades de allí, de la provincia de Córdoba, porque sé que además allí hay una casa trans también, ¿no? Hay una casa trans también ahí en Córdoba. Si también hay una casa trans, te puedo comunicar con las compañeras que lo han abierto. Eso está abierto desde el lado de la provincia, pero te puedo pasar el contacto con las compañeras que están al frente de la casa. Bien. Porque también las compañeras están haciendo una cooperativa, están haciendo pañuelo para la campaña de apoyo al aborto. Así que la verdad que de a poquito nos estamos acomodando, eso es por fuera, pero la verdad yo estoy muy feliz por lo que se ha logrado acá. Qué maravilla. Muy contenta porque me han acompañado un grupo de pibes y de pibas que son del Frente de estudiantes al frente. Uh-huh. La verdad que estoy muy feliz, sinceramente. Qué lindo. Porque te vuelvo a decir, me ha costado muchísimos años, y la verdad que todo te viene en su momento, todo llega. Tal cual. Estoy feliz, sobre todo hoy que se cumple otro aniversario de que pudimos conquistar la ley 26.743, que es la ley de identidad de género. Uh-huh. Que nos dio ese empoderamiento para poder decir: aquí estoy, esta soy yo, esta es mi documentación, y acá cómo me tenés que tratar. Es una herramienta que antes no teníamos. Uh-huh. Que hoy la tenemos y que todavía la estamos aprendiendo a manejar, pero te puedo asegurar que no vamos a sacar callo en las manos, pero esa ley va a quedar grabada en la piedra como tiene que ser, y la vamos a hacer cumplir a rajatabla. Sabes que te escucho, y primero te quiero agradecer por esta posibilidad de conocerte y de escuchar lo que nos estás contando, por esta entrevista. Te digo que se te ve en la foto, estás hermosa, te quiero decir esto, me encantaste desde el primer momento que vi la foto, me llamaste mucho la atención. Me pareces una mujer con unos cojones impresionantes, como dicen los gallegos, con unos cojones impresionantes para laburar y para poder lograr todo lo que te propones. Así que se te ve en tu mirada una persona de bien y de un corazón gigante. Y sabes que me trajiste a la memoria por las palabras que decías. Yo fui muy amigo de María Pía, y María Pía me decía la vez pasada, me decía en aquellos años cuando hablábamos mucho con ella a través de la radio, me decía lo mismo que vos me estás diciendo, digo, de muchos años de trabajo, pero que con paciencia todo se logra y todo llega. Y eso es lo fundamental, tener paciencia y perseverancia en lo que uno busca, porque al fin y al cabo lo terminamos consiguiendo. Te mando un abrazo, un beso enorme, enorme, enorme, enorme, y gracias por todo lo que haces. No, gracias a ustedes por dejarnos visualizar esto, y vuelvo a decirte muchísimas gracias. Recordamos un año más también a Pía, porque es una de las gestoras de esta ley que nosotros hoy, con tanto trabajo, con tanto esfuerzo, venimos laburando, y es también gracias a ella que fue la impulsora de esta, de esta ley, ¿no es cierto? Sí, muchísimas totalmente. Gracias, que tenga buen día, buen fin de semana para todos, todas y todes. Lo mismo para vos. Contar esto. Lo mismo para vos. Bueno. En otro momento me comunico con vos para organizarnos intercambio de información. Te mando un beso. Cuídate, que tengas linda jornada. Hasta luego, Ivana. Dale, un besote. Chau. Vos también, mi amor. Chao, mi amor. Chao, chao. Qué linda nota. Me encantó poder hablar con Ivana. Una genia total. Bueno, esta es la realidad que nos rodea, y esto es Golpe de Oído. Quédate, no te muevas. Ya volvemos con más. Golpe de Oído. Tu estación, con vos todo el año. AG Radio. AG Radio. Radio para vos. Materiales Morris, todo para la construcción. Ahora, en Materiales Morris, concreta tus sueños de terminar o remodelar tu casa con Procrear Mejor Hogar. Créditos del Banco Hipotecario. Materiales Morris, trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Compra de jueves a sábados en 12 o 18 cuotas y todos los días en 3 cuotas sin interés. Además, en Materiales Morris podés comprar y pagar cómodamente desde tu casa. Descuentos por pago de contado. Llámalos 4665-1667. 4665-1676 o 4665-8050. Ya los conoces. Materiales Morris, Marqués de Avilés y Dolores de Huici, la esquina de la construcción en Buenos Aires. No te pedimos nada, solo entender que nos necesitamos. Vos podés hacer algo bueno por alguien, y alguien puede hacerlo por vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. I've been with you, my. Estilista unisex Walter. Lo último, lo que está a la moda en cortes, peinados, planchados definitivos, shot de creatina, reflejos, mechas localizadas y mucho más. Estilista unisex Walter. Villegas 2271. Teléfono 4040-2851. No es celular. Anota bien. 4040-2851. Pegadito a los puretes. El servicio y la calidad que usted merece. De lunes a sábados, de 9 a 21 horas, todo el día. Domingos, de 9 a 13 horas. Estilista unisex Walter. En la radio vivimos cada estación con toda la fuerza. Te acompañamos en donde estés. Y este otoño, AG Radio se expande. AG Radio. Activa el otoño. Can't stop now. Estás escuchando Golpe de Oído con Sergio Miranda. Hoy te llamé no sé cuántas veces. Y como tú no me contestabas, a tu casa me fui para decirte que. Oye, baby, yo no pierdo la esperanza de tenerte y que me digas un día que sí. ¿Quién es ese que te pone en cuatro paredes? Él me convierte en un adolescente y él sé todo lo que quiere. ¿Quién es ese que le hace volar? ¿Quién es ese? Él secuestra mi cuerpo en la noche. Hace todo pa' que me enamore. No te vuelvas mala en cada noche que salgas. No te vayas con cualquiera, que yo te daré lo que quieras. Es que eres mala, mala, muy mala. Ay, tú me quemas con tu mirada. Me sube la temperatura, me provoca en travesura. ¿Qué tiene? Dime qué hace. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué te complace? Él tiene algo que me gusta, qué sé yo. ¿Quién es ese tipo que ganó tu amor? ¿Quién es ese tipo que te conquistó? Y por eso pregunto y quiero saber. ¿Quién es ese que le pone en cuatro rincones? Él me llena el cuarto de flores, flores de todos los colores. Que la pone a volar, yo soy ese. Me convierte en un adolescente y me hace todo lo que quiere. Déjale saber que solita conmigo tú te desnudas. 38 minutos de las 12 del mediodía en la República Argentina. ¿Por qué hablas así, Miranda? De ese locutor, me encanta. Escúchame, estoy tan feliz por las notas que estamos haciendo. Qué lindo, ¿no? Primero Giva, después Ivana. Ivana Amorosa, che, qué lindo. Bueno, y ahora seguimos, ¿eh? Mañana de mujeres. Bueno, salimos de hablar con Giva, ¿sí? La drag queen número uno de la Argentina. Sí, ahora en la calle Corrientes. Y también hablábamos con las chicas de Venirse ahí, con las chicas trans. Y ahora nos vamos. Acá sonamos. Pero bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Tenemos el momento. Tiemblo, te digo, la tengo que presentar y ya tiemblo, tiemblo. No sé con qué va a salir. No sé con qué va a salir. Señora Aide Ramírez Gómez. Miss Bolivia, ahí estamos. Aide, buen día, ¿cómo le va? ¿Me escucha? ¿Hola? Sí, Aide, ¿me escucha? ¿Qué hace? ¿Hola? La escucho, pero con toda la música, esa no se la va a escuchar un pomo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está escuchando? ¿Bajás a Julián? Bájalo, voy a hablar por teléfono, sácalo. Uy, Dios. Estaba escuchando a la Mona Jiménez un ratito. Se anda poniendo en bola la Mona Jiménez, una asquerosa. Se pasa el vino por las bolas. Un asco lo que hizo el otro día. La criticaron por todos lados la Mona Jiménez. Y bueno, a la gente le gusta hablar boludeces, Sergio, ¿qué querés? Y sí, sí, está bien, está bien. Pará con... ¿Qué haces? ¡Pará con el bomba! ¡Ve a hablar por teléfono, te dije, son 2 minutos! ¡No puedo! ¡No soy dueña, yo de 2 minutos! Se enoje. Está más... Va, el avión no... ¡Sacá los bombos de acá! ¿Con quién? ¡Sacá los bombos de acá porque ya me enfrolaron, estoy de los pelos! ¡Salí! ¡Salí! ¿Qué hace? ¿A quién le decís no te enojes? ¿A quién le decís no te enojes? ¡Esta es mi casa! ¡Si no te va! ¡Dale! ¡Sácalo de acá! ¡Anda para allá! ¡Aide! Ya después voy a hablar con tu mamá. Después voy a hablar con tu mamá. Por maleducada, por mocoso, maleducada, contestarle a una mujer. ¡Basta! ¡Aide! ¿Qué le pasa? ¡Cálmese! Y vos no te juntas más con ese roñoso, ¿eh? Aide. Anda para la pieza y te quedas ahí hasta que yo te diga. Aide, ¿con quién está peleando? ¿Qué? ¿Con quién está peleando? No, no entiendo nada. Se comió 2 plantillas de las zapatillas. Sácalo de ahí. Aide, no. ¿Hola, Sergio? Sí, Aide, la escucho. ¿Con quién está peleando? Qué vida de mierda. No, con un pibe que vino a traer los bombos. Pues ya estamos preparándonos por si hay enfrole de ir a las marchas y todo por el coso este que hizo el Macri. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Puro bla bla. No va a pasar nada, Aide. Van a preparar los bombos al cohete. Sí. Que gritar. Claro. Pero que me está hablando acá. Tengo el cerebro como un colador, que me está hablando la Irma acá. La Irma. Ah, está la Irma. No le puedo gritar. A ver qué dice. Porque no es hijo tuyo. Ahora vale, habla boludez a la madre y te viene a cagar a trompada, claro, boluda. Claro, claro. No, no, no. Él estaba dentro de mi casa. Porque es un pibe. Ajá. Que andaba en la droga. Entonces ahora. Ah. Ya está, digamos, ya no se droga más. Lo rescataron, digamos. Pero sí. Por suerte y gracias a Dios, la madre hizo todo. Pero muy mal educado todavía. Claro. Me dice, ay, a mí no me grité, que no me grité, yo soy una mujer grande, Sergio. Bueno, pero no, tampoco se enoje tanto. Además, el tema, usted también ahí junta tanta gente en su casa, deje de juntar tanta gente, usted también, mire cómo termina. Yo, si a vos no te quiere nadie, no tenés a nadie, problema tuyo. Yo tengo toda la gente acá. Toda la gente. Ahora, vos me faltó el respeto. ¿Vos te pasás de listo? Conmigo no, ¿eh? Oh. A muerte o lo que sea, conmigo no. Bueno, no se enoje, bueno, cálmese. Escúcheme una cosa, que no se contagien, sus hijos. No, por eso le dije, hasta que el pibe no entre, digamos, en camino, vos no te juntás más con ese, porque viste que la junta, sí, ¿viste? Sí. Las madres, hasta que el pibe no es mayor de edad, tenemos que estar siempre atenta a todo lo que hacen, ¿viste? Eso me parece bien. Eso es lo que vos decías de... La escucho. No, que estaba escuchando lo que vos decías en el programa cuando empezó, ¿viste? Sí. Ah, sí, tal cual. Sí, yo creo que hay que y además hay que usar la igual, yo le digo, porque usted no lo está usando. Digo, la calma, la paciencia, trate de ser un poco más paciente, porque además los chicos son chicos y no los va a cambiar así tan fácilmente. Tiene que tener un poquito más de paciencia nada más. Aquí, tenés vos paciencia. Vos no sos madre, Sergio. Vos no podés hablar porque vos no estás criando a las criaturas. Las criaturas, cuando vos le das la cuerda, te toman todo, te pisan, te tiran, te pegan un tiro. El que se toma todo es el Uruguay, me parece. La hice reír, por lo menos la hice reír. Sergio, que vos te tomás todo, ¿viste, Sergio, que está diciendo borracho? Esa es la boludez que vos le decías. Claro, vos le defendés al Sergio, ¿no? El Sergio no puede ser. Che, Sergio, ¿viste lo que pasó con Coso? ¿Con quién, Aide? Qué asco, ¿viste que el poroto cubero estaba viendo? Ajá. Uh-huh. Que viste que ahora se separó de la Nicole y está saliendo con esta, la Mica Viciconte. ¿Qué hubo un quilombo con eso? ¿Qué pasó? Bueno, la Analía Franchín, que volvió toda con la cola entre las patas porque se había peleado con Rial y se fue de intruso, después volvió. Ajá. Y dijo que la Mica Viciconte se mete los Los consoladores del... No. Lo que usaba Nicole. ¡Qué asco! ¡No, Sergio! No! En serio, dijo eso. Es una asquerosidad. Un asco, un asco. Ya meterse un plástico en maní, ¿viste? Que ¿para qué, Sergio? Son sucias. Y dicen, no, son lo mismo, consoladores, son los mismos que usaba la otra. Ahora parece que el otro, el poroto, viste que le dice, vení, ponételo, le dice. Entonces el mismo. Son un asqueroso. Pero ¿cómo van a estar contando eso? No se pueden estar contando esas cosas. Sí, porque son todos sucios. Lo de la tele no le importa de nada. Hablan cualquier... Con tal de tener la cámara prendida, habla cualquier cosa. Y pero es para conseguir trabajo. Dijo, es para conseguir trabajo. ¿No ve que ahora lo quiere...? ¿Cómo? No, que son tan sucias que yo digo, ni siquiera le pasan una rejilla con Blen antes de... ¿Cómo le van a pasar una rejilla? ¿Pero cómo le van a pasar Mr. Músculo una rejilla con Blen a esa porquería? No, escúcheme, pero yo creo que es todo por prensa, para poder hacer un poquito de prensa, porque viven de la prensa esta gente. Fíjese que ahora Pampita lo quiere a Cubero como panelista en el programa, qué sé yo. Es todo un enfrole, como dice usted, para el rating. Sí, no, pero acá en el barrio, Sergio, estaba el caso. ¿Cómo era Irma la que tenía fiebre? ¿Cómo? La que tiene fiebre. Dijo la hija de la Ramona, la Marisa. La Marisa, la hija de la Ramona, sí. Tenía la fiebre. ¿Qué fiebre? La fiebre... ¿Estaba resfriada? Coso. ¿Qué estaba, resfriada, engripada? Me parece que era ninfómana ella. Ah, no le alcanzaba nada. Fiebre uterina. Bueno, ese, ninfómana también. Dice que no le alcanzaba nada. Ajá. Dice que mirá que la manguereaban todo para enfriar, le ponían cubito, todo. No, estaba ella caliente todo el día. Y dice que se empezó a meter todo lo que encontraba. Y dice que estaban buscando cosas en la casa, los juguetes de los hijos, todo, hasta un triciclo, dice que se metió. ¿Cómo? Dice que ahí yo... Me hace acordar un amigo que tengo en Córdoba, sí, tengo un amigo en Córdoba que conduce un programa, no voy a decir quién, a la noche, que también vive, tiene fiebre todo el tiempo, está todo el tiempo, qué locura eso, ¿no? Hay que enfriar, mucha agua fría. Sí, no, Sergio, ojo que no joda, vos decís, bueno, ellos porque son famosos, ellos le pagan, ellos les sirve. Claro. Como este, viste, que ahora anda peleando la Granata, que dice que... Pues parece que la madre de Florencia Lavé... Ajá. Florencia Lavé dijo que la madre había muerto de cáncer. Sí. Y ahora con todo el enfrole del aborto y que todo el mundo quiere salir... Sí. Parece que ahora dijo que la madre se desangró en un aborto que era clandestino. ¿Pero con qué necesidad? Y la Amalia Granata... Sí, se fue al Congreso a hablar eso. sí, la vi. Y la estúpida... Y la estúpida la Marta me dice, no, si la madre, ¿cómo? Eso es mentira, dice, porque si la madre también debe ser travesti, la madre. No, dice, ¿cómo va a ser travesti? ¿Cómo un travesti va a tener? No, claro. Eso no se puede. Claro. La estúpida se cree que si se operan, dice que pueden tener, ¿no? No. Por lo menos todavía no. Uno nunca sabe, qué sé yo. No sé, todo puede ser, no sé, qué sé yo, todo puede ser. Aide... ¡Qué amargada! Escúcheme una cosa, ¿y cómo anda su ama de llaves, la Paqui? Sí, por eso me amargué, Sergio, porque me acordé. ¿Por qué? Porque estoy con un enfrole con la Irma. Ajá. Que estábamos, antes que llamaras vos, estábamos de los pelos, porque yo estoy discutiendo. ¿Por qué? Le hizo el segundo trabajo, el primer trabajo que le hizo a la Paqui para sacarle el demonio de quererse mujer. Sí, que la tuvieron en el patio ahí atada con las gallinas. Sí. Sí, que fue la que dijo que era una gallina tortillera. Bueno, le hicimos el segundo trabajo. ¿Cómo fue? A ver, cuénteme. La gallina, Sergio, y estuvimos una semana entera, viste, paseando la gallina, presentándole los gallos. No, hacía el fuki-fuki con los gallos. A ella le gustaban todos los gallos. Todo lo contrario a la otra. Una por poco y la otra por tan puta, Sergio, la gallina. Entonces, No, no, vos no sabés cómo. Salí corriendo, le digo, mirá, le habíamos puesto nombre, todo, pobrecita. No, ¿viste? no, me muero. Le digo, mirá la Gladys por mi suegra, viste, también, tan puta como ella, no había en el barrio. Y le digo, mirá Gladys, mirá Cocó, salía corriendo con todos los gallos y así abría las patitas, viste. No. Era, viste, también, ninfómana. No, una gallina ninfómana. Sí. No, ¿sabés cómo se montaba ella sola? La agarraba al gallo, los gallos salían corriendo. Claro, me imagino, sí, porque sí. Dice, claro, va a poder ser, pero tanto, ¿viste? Miraban los gallos como diciendo, mirá cómo tan regalada, ¿viste? Entonces, estábamos seguras todas que la gallina no era tortillera. No, bueno, no. Le hizo el trabajo. Ajá. Y quedó peor porque ahora se quiere operar la Paqui. ¿Se quiere operar? Sí, se quiere poner chucha ahora. Bueno. O sea, quedó peor. No, pero espere. Escúcheme una cosa, preste atención, vamos por parte. Una cosa que usted le hagan un trabajo, que no resulte, qué sé yo, y las gallinas que son putas, bla, bla, bla, todo lo que usted quiera. Ahora, si la Paqui realmente quiere ser una chica trans, una chica travesti, quiere operarse, se siente mujer y quiere ser mujer, recién lo hablábamos con las chicas trans de Córdoba que están haciendo ese trabajo maravilloso, inclusivo, de trabajo, con la cantina, en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera, toda la lucha. Digo, respétela, deje que la Paqui sea como quiera ser, mientras que cumpla con su trabajo con usted. ¿A usted qué problema le puede acarrear que ella cambie de sexo o no cambie de sexo, se opere o no se opere, si eso es una cosa privativa de su personalidad, de su intimidad? Ay, Sergio, por el amor de Cristo, Sergio, te estoy diciendo que a mí no me interesa lo que haga. Si ella quiere, no sé, operar, ponerse de oreja, de burro, que haga lo que quiera. Adentro de mi casa, no. Pero no sé. Yo tengo derecho y me va a sacar ese derecho, Sergio. Pero escúcheme, a ver, yo le voy a poner un ejemplo. Yo hace 11 años que hacemos esto y no la puedo cambiar. Pero yo le hago un ejemplo. Se me acaba de ocurrir esto. A ver, preste atención, ¿eh? ¿Qué pasa si un día pasa esto? Golpean su puerta, aparece una mujer espléndida, delicada, fina, y le dice, mire, yo necesito trabajo, sé cuidar chicos, sé limpiar las casas, lavo la ropa, los platos, etcétera, etcétera. Estoy capacitada para ayudarla en los quehaceres domésticos. ¿Usted qué hace? Si es así, que no es mujer... No, espere. Usted ya me la está cambiando antes de tiempo. Usted ve una mujer ahí. Usted ve una mujer. Usted no sabe si es hombre, si es mujer, si es travesti, si es carrito, si es lo que sea. Una mujer. Usted ve la figura, una figura femenina, ve en la puerta de su casa. ¿Usted le va a dar trabajo por lo que ve o por lo que sabe hacer? No. Si yo veo que es una mujer y yo no veo nada raro, sí. Bueno, y supongamos que esa mujer mañana, después de un tiempo largo de trabajo con usted, le confiese, mire, señora Aide, yo quiero confesarle que yo no soy mujer, no nací mujer, sino que me siento mujer porque soy transexual o travesti, etcétera, etcétera, etcétera, y se lo confieso por las dudas, nada más. ¿Usted qué hace? ¿La va a echar después de haber hecho un muy buen trabajo con usted en su casa? Mira, Sergio, si no se nota nada, y en el barrio no andan diciendo, mirá, y ve la gente, todo, no. Yo no tengo ningún problema, Sergio, ahora, si se te nota, es lo que yo te dije a vos, Sergio, si no se te tiene que notar, porque la gente es lo que se ve, ajá, digamos, ¿no? Si ve un hombre que parece una mujer, no, o sea, un hombre o sea una mujer, no puede ser 80 cosas. O sea que su problema es lo que se ve. No me gusta el enfrente este que están haciendo todo lo que... No. Ajá, bueno. No, porque los chicos tienen que ver. ¿Y qué, entonces, ¿qué tiene que ver? No, ¿sí? Le diga a los chicos. ¿Pero no le enfrole la cabeza a los chicos, no le tuerza a los chicos, está bien. ¿Pero qué tiene que ver? Lo que quiera, Sergio. ¿Pero yo qué tiene que ver? Mis hijos, mi casa, y soy la leona, la madre, la señora de la casa. La señora. Si yo meto todo y le meten cosas en la cabeza a mi hijo, no. Bueno. No, vos tenés que ser correcta. Correta, Sergio. Si vas a correr, tú listo. Correta. Bueno, está bien. No, veo que no la puedo cambiar. No le voy a dar. Pero bueno, está bien. Pero fíjese que la Paqui le cumple con el laburo y labura muy bien. Y usted la quiere a la Paqui en el fondo. No, sí, a mí me hace todo bien, pero ahora, ¿quién nos va a pagar a nosotras, las del barrio, que juntamos, hicimos la vaquita, las 8 lucas? Eso es lo que le estamos diciendo a la Irma. ¿Y pero quién las mandó? Entonces, dame, porque me estás difamando, dame. No, ¿quién las dice está... que la estoy difamando? ¿Esperá que te paso con la Irma? Hola, Irma. Dice que la estoy difamando, sí, por radio. Sí. Hola, Irma, a ver, ¿qué es lo que le pasa a Irma? A ver, descárguese, Irma, yo la escucho. ¿Qué haces, nene? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, acá andamos. Mira, a ver, escuchame una cosa. Sí, la escucho. Yo el trabajo, mira, yo te explico cómo trabajo yo. Sí. Yo trabajo con entidades, yo soy un canal. Ajá. Es lo que no me entiende esta descerebrada. ¿Qué canal? Largue el pucho. No, Dios, prefiero largar a mi marido que al pucho, ¿no? Bueno. A ver, cuénteme, mira, a ver. Los vicios, lo único que todavía nos dejaron y me lo están aumentando más que nunca, estos que son terribles, ¿viste? Pero bueno, no me quiero poner mal. No, está bien. Escuchame, Dios, una cosa. Sí, la escucho. Yo trabajo con entidades, con espíritu. Ajá. Si el espíritu no te hace el laburo, vos no le podés reclamar nada. Se van, ajá, a la puta que las parió. ¡No! Así de facilito. Las 8 lucas anda a cobrársela a tu madre, se lo digo a esta y se lo digo a todas las que confiaron en estas boludeces. Ajá. ¿Quién es? Me dijo, la Marta. Sí. Vino a la puerta de mi casa. Prendeme otro pucho. No, pero si está tosiendo, no fume. ¿Cómo prendeme otro pucho? Se va a morir ahí en el aire. Espera un poco, Irma, termina de hablar conmigo. Después siga fumando si quiere, pero termine, porque si no se me va a morir en vivo. Y Dios te escuche. No. Dios te escuche. Para estar en este país de mierda, que vamos a comer raíces de los árboles dentro de poco, con todo lo que va a aumentar, preparen el culo. No. Pero escúcheme, Irma, pero usted no le tiene que pagar a nadie. Al fin y al cabo es su trabajo. Vino la Marta y me dice, sos una hija de puta, cobraste 8 lucas, claro, y el trabajo no está bien hecho. Sí. Le digo, sí, yo soy una hija de puta. ¿Quién es más hija de puta, yo o ustedes, que engualichan una persona porque no quiere, no se les canta de aceptar la gente como es? Déjate de joder, la hija de puta es una. Tienes razón. No ves cómo es la gente. Igual... No ves cómo es la gente, son todos unos oretes. ¿Sabes qué, Irma? Una pero cosa... Son las 8 lucas. No, yo estoy... ¿Sabe que termino quedando de acuerdo con usted? Está bien que les haya cobrado. Por turras, por querer cambiarla a la pobre Paqui, que si ella quiere ser travesti, déjenla tranquila, déjenla en paz. Al fin y al cabo es un problema de ella. Pero claro, ahora si la entidad hubiera querido que la Paqui se hubiera vuelto hombre, la entidad sabe lo que hace. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Eso ver, es cierto. Eso a es ver. Cierto. ¿Qué hace? Deme otro pucho. Las entidades saben lo que hacen. ¿Qué hace? Escúchame. Sí, le escucho. Las entidades saben lo que hacen. No se puede jugar con la entidad, porque ¿sabes qué pasa? Después te castiga el doble. Claro. Así que no hay que jugar. Yo no respondo por las entidades y estas pelotudas se los expliqué antes. Claro. Así que el que avisa no traiciona. Tiene razón. Estas encima de gualichera, son pelotudas. Bueno, claro. Ahora las 8 lucas anda a cobrársela a tu madre y no tengo más nada que decir de esto. Yo las 8 nunca devolví nada. Está bien. Si igual... la gente es pelotuda. Está bien. Yo, a mí me parece bien. ¿Sabe qué, Irma? Yo la felicito. Es más, la próxima vez, cóblele el doble. Ya le dije, que 8 lucas, nena. La tercera la vencida. Esto te va a salir como 20. Así no rompen más los huevos. Claro, ¿viste? Y capaz que cobrándole más, viejo. Capaz que cobrándole más, desisten de querer cambiarla a la pobre Paqui. No, la van a querer cambiar, pero gratis. No la van a poder, ¿viste? Se va a operar en Chile, ¿viste? Claro. Tiene todo armado. Ojalá. Usted que habla con la Paqui, que tiene más confianza con la Paqui, digo, ¿cómo se siente ella? ¿Quién te dijo a vos? Dame el teléfono que voy a decir. No. O sea que ella sabe más que yo. Y ella sabe más que yo. Y sí, Y ¿quién sí te dijo a vos que se va a operar? Ah, ya tiene todo armado, mirá. Y mirá, sí, yo no sabía nada. Yo soy la dueña de casa, la que la contrata y habla con la Irma. Pero mirá, Sergio, no te das cuenta, no podés hacer nada bueno por la gente porque ahora nos robaron las 8 lucas. Y no encima, yo soy la dueña, la señora, la que la contrata y yo no me entero que se va a Chile con... Ah, mirá vos. Pero entonces no la voy a sacar patada en el culo, no, Sergio. Pero es un problema de ella, es algo personal, no tiene nada que ver con el trabajo. ¿Qué se tiene que meter usted? Déjela tranquila, la Paqui. Razón, Sergio, vos te metés en todo, ocupate de tu vida. Claro, claro. No, porque es mi empleada. Es mi empleada, Sergio. Pero es su empleada, pero... Escúcheme, es su empleada, pero... Para mí. Bueno, pero es su empleada y trabaja para usted. Pero el cuerpo de ella es dueña de ella, no usted. No. Cuando vos trabajás para... ¿Vos estaba escuchando la sí, la lo de Coso? Sí. Lo de que pusieron un bar, ¿era? Sí, buenísimo, sí. Una cantina, sí. Bueno. Estampilla en el culo que vaya para Córdoba, que le den trabajo allá. Yo, cuando a mí, vos no, enfrolame. Qué discriminadora. No, porque ella me tendría que haber dicho, señora Aide, le digo, sí, ¿qué querés? Mira, yo me quiero ir a Chile, si me da permiso. Bien. Bueno, entonces yo digo sí o no. ¿Para qué quiere ir a Chile? Uh-huh. No, porque me quiero poner chucha. No. Usted no se va a ningún lado. Pero y si se va, yo, Sergio, patán, yo no la quiero más acá. Pero que no se puede ir a Chile. Supongamos que tiene un novio en Chile, que no lo va a dejar ir a ver, o que tiene un familiar enfermo en Chile, que no la va a dejar ir. No, porque... Bueno, entonces anda que te mantenga tu marido, porque viste que... No sé por qué, Sergio, hay una cosa, viste, que los... No sé. Qué homofóbico. Ahora, tres amigas mías, los maridos la dejaron a mis amigas, que son mujeres. Sí. No sé, porque ahora parece mujeres, que... No sé qué buscan, viste. Pero escúcheme, pero, no, usted no me... No, ve que siempre se va por otro lado, siempre se va por otro lado y esquiva la pregunta. Si yo le acabo de preguntar esto. Si la Paqui tiene un novio o tiene un familiar enfermo, supongamos, en Chile, y le dice, señora Aide, necesito irme a Chile por un mes porque tengo un pariente muy enfermo allá que me necesita, voy a ayudar, voy a cuidar, y después vuelvo y sigo trabajando con usted. ¿Qué? ¿No la va a dejar por eso? Sí, porque es una cosa que normal. Y bueno, entonces, y sí, si vos tenés un familiar, primero que ella me debe a mí cosa, me debe la vida, me debe, porque la familia, nadie se ocupa, nadie, entonces no puede cuidar a nadie. Bueno, ¿sabes? pero que no la, pero la si, familia... Pero es algo importante también, si se quiere ir a operar, en este caso, no importa lo que quiera hacer, si ella le dice, mire, por un mes no voy a poder venir, me va a echar, entonces, bueno, directamente chela y entonces no la tome más, déjela tranquila, pero si se quiere ir a Chile o a la Conchinchina, ¿por qué no la va a dejar? ¿Cómo le prohíbe? La tiene que presa. Que se vaya, Sergio. Que ahora, con lo que me enteré, que me dijo la Irma, que se vaya, porque yo la saco a patada. Porque ella tenía que... Vos, cuando trabajás en un lugar, Sergio, vos no podés hacer lo que se te canta el culo. No. Vos tenés que decir al jefe, mirá, bueno, jefe. Sí, le dice el jefe, fíjate que yo quiero hacer tal cosa. Si el jefe te da permiso, lo hace. Si no te da permiso, no lo hace. O sea, pero así usted yo... No, pero usted, más allá de darle permiso, usted no quiere que se opere, porque usted no quiere que ella se opere la chucha. No, a mí me dijo la Estela, sí, a la mañana. Sí. Me dice, mira, vos estás pensando al revés, Aide. Claro. Porque vos estás pensando todo mal y siempre terminás por boluda. Porque acá en el barrio travesti hay, porque uh-huh, ella también se junta con algunas, muy bien, cuando laburaba. Sí, muy bien. Entonces, travesti están acostumbrados, ya conoce la gente. Uh-huh. Está bien, pero usted y no la quiere... Estela me decía, deja. A ver, dígame lo que decía la Estela, a ver. Pensá bien, Aide, pensá a tu favor, me dice. Bueno, capaz que yo en el cerebro todavía no lo pasé. Claro. Pero capaz que tiene razón, porque me dijo, mira, si ella se opera... Ajá. Si ella va y se opera, ya no es un travesti, digamos, común. Ajá. Ya sería un travesti que, digamos, más, digamos. Ajá. ¿Y? La gente, eso, acá en el barrio, no saben, porque no, eso todavía no se dio. ¿Pero cuál es el problema? Bueno, no entiendo cuál es el problema. ¿Por qué discrimina tanto? No la entiendo. No, yo no, pero la gente, viste, que es sucia en el cerebro. Y dice, todo el mundo está pensando, dice, vos le decís, te operás y todo el mundo te pregunta, ¿y cómo queda? ¿Qué es lo mismo que la que nace? Y dice, entonces, vos le podés cobrar, ajá, qué sé yo, 500 pesos, 1000 pesos, para que la Paqui muestre. ¿Cómo va a ser? Pero Aide, escuche lo que está diciendo. No, pero usted está loca de la cabeza. Déjese joder, Aide. Ya la terminó. Veníamos bien, yo pensé que iba a salir con otra cosa y ya me está. Usted sabe que eso es una explotadora, una homofóbica, una discriminadora y una chanta es usted. No, no. Sí, usted, porque usted yo está apoyando no, eso. No, es usted. Es usted, porque encima no le está dejando ser a la Paqui como quiere ser la Paqui. La verdad, me decepciona, y de la verdad que me decepciona. Mire, le voy a terminar cortando porque primero que se me terminó el programa. Y segundo, porque usted no va a entender nunca. Mire, ¿sabes qué? Ahora voy a llamar a la gente del INADI para que le haga algo a usted, porque no puede ser que la trate así a la pobre Paqui, pobrecita. Encima le hace igualichos con gallinas, con sangre, todas las cosas que le hacen. Pobre Paqui. Ay, Sergio, ¿qué era eso? Abogado gratis, de las causas perdidas. Metete sí. En tu vida, Sergio, deja de joder. Hola. No te metas con nada. Y si vos me denunciás, decime a la rubia esa del INADI, no sé quién está, sí. la pubertina, no. Que yo no tengo nada. Y si quieren mis hijos, se los regalo con moñito. Y si quieren borracho como marido, también se los regalo. No. Ahora, la casa... La casa no me la puede sacar porque no es de nadie. Bueno, ni es mía ni es de nadie. Sí, ni sí, de ella tampoco. Y sí, es tomada. Decirle a la pubertina que haga lo que quiera. La pubertina, bueno, sí, la rubia. Toda la pubertina. Sí. Y todo el rancherío. A mí no sí. Me enfrole. No, yo la voy a enfrolar porque. ¿Me enteré? No, yo la voy a enfrolar porque ya me cansa. Ya, la verdad que usted no tiene gollete. Bueno, la tengo que dejar. Mire, otro día la llamo y seguimos charlando. Y déjela tranquila la Paqui. Hágame por el amor de Dios. Déjemela tranquila la Paqui. Llévatela, Sergio, llévatela. Vos que sos tan bueno y que tan defensor, abrile la puerta de tu casa y llévatela con moña. Ningún si problema. Y si querés mis pibes, también te lo doy. No, su pibe no me hace falta, pero... Mira, estoy repodrida. Bueno, ¿sabe qué? Ahora, después que corte, yo la voy a llamar a usted, vamos a arreglar, y me la va a mandar a la Paqui y yo le voy a dar laburo a la Paqui. Llévatela, Sergio, llévatela. Bueno. ¿Que querés mis hijos también? No. ¿Mi marido, todo? No. Yo estoy repodrida. No. Si me quedo sola con mi casa, feliz de la vida. Va a quedar sola. Así que si los quería todos... Va a quedar sola, por yegua, va a quedar sola. ¿Sabes cómo va a ser? ¡Ay, sola lo mejor que hay! Con mis amigas, eso sí. Con mis amigas, con mi familia, que es mi mamá, mi hermana, que le mando un saludo. Ah, sí, bueno, y saludo. Sí, a eso sí, pero... Bueno. Bueno, escúcheme. Y ahora también. Escúcheme, la tengo que dejar porque ya me parezco a Lolo a la noche que se va de horario, termina a las 10 de la noche y son las 10 y media y todavía sigue despidiéndose la gordita. Bueno, escúcheme, la dejo. La llamo la semana que viene o cuando pueda la vuelvo a llamar, ¿sabe? Cuídese y déjese tan turra. Ah, sí, vos también, Sergio. No te enfrené porque la vas a pasar mal, Sergio. Yo sé lo que te digo. En el fondo la quiero, le mando un beso, cuídese. Chau. Chao. Vos salí de ahí. Sacalo de ahí. Uy, sigue peleando, escucha. Deje de pelear. Uy, Dios. ¿Qué va? Miss Bolivia. Leo García. Para vos. Al final yo tenía razón. Ahí va. Me decías mentiras, mi amor. Eso. Me zarpaste bien el corazón. Sí, sí. Y ahora lloro y me duele un montón. Y nos vamos. Muy buen programa hoy, ¿eh? Bueno, este programa lo estás escuchando de nuevo gracias a que lo montamos en nuestra página web agerradiotv.com y en nuestra página oficial del programa, que lo podés encontrar como Golpe de Oído Comunidad o Golpe de Oído .zenit.media. Ahí está también la página de Golpe de Oído con todos los programas subidos. Gracias a todos, un beso muy grande para todos los que estuvieron ahí prendidos a la radio. Gracias a los chicos de Córdoba, un cariño muy grande. Los quiero mucho, los quiero mucho, de verdad. Gracias por todas las cosas lindas que hacen y por tenernos tan presentes. A Lolo le dejo un beso grabado porque Lolo obviamente duerme hasta tarde. El tipo, yo no sé por qué se levanta tan tarde. No sé por qué, las cosas no se puede entender. Es el dueño de la radio, tendría que estar levantado temprano, gestionando cosas en la emisora, no. La gorda duerme, es una cosa de loco. Bueno, y hoy escuchen al pastor Ramos, que va a estar el Pastor Ramos, va a estar a las 8 de la noche en Punto Zenit Radio, va a estar ahí haciendo Maldito Closet. Los quiero mucho, disfruten de las pequeñas cosas de la vida, soñen con su máxima fantasía, pero joder, porque se les puede hacer realidad, necesitamos cariño, comprensión, ánimo y dinero, así que disfruten de la vida, besen y abracen y recuerden ser felices aunque sea por orgullo. Me pasé 10 minutos, no lo puedo creer. Un beso grande, chao, hasta mañana. Funciona, suéltalo, libérate y perdona, suéltalo, hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. Y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo, y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo, y que Dios te bendiga, y yo te digo adiós, a la gilada ni camina, mi vida ahora decido yo. Algunos en la vida tienen golpes de suerte, otros dicen que los hombres se hacen a golpes. Los boxeadores, esos sí dan buenos golpes. Y el golpe a un banco, a los distintos saques de un tenista o el vóley, también los llaman golpes. A los golpes de vista, algunos dan placer, pero otros... En verano, los golpes de calor, terribles. Un golpe no es caída, decía mi abuelita. Los golpes que nos dábamos aprendiendo a andar en bici, patines o rollers. Los golpes de volante, esos son los que menos queremos en estos tiempos. Cuando vemos a esa persona que nos gusta, ahí sentís el golpe de tus latidos. El golpe que le diste a la puerta de la oficina de tu jefe el día que renunciaste. Y los golpes de estado que nunca olvidamos. En fin, todo es cuestión de la fuerza con la que se midan los golpes. Golpe de oído. Los nuestros son golpes que no se sienten, pero se escuchan. Golpe de oído, el clásico de Argentina Gay Radio. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, acá en AG Radio. Ese fue otro golpe.